Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos una noche más, una madrugada más, dispuestos a pasar un buen ratito de entretenimiento, de divulgación, de complicidad. Vamos a hacer que disfrutéis de la radio en colores. Aquí en Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe Martínez Espósito en esta producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. 2 de diciembre de 2004, caramba, cómo van pasando los días, cómo va pasando el tiempo. ¡Viva el emperador! Vamos a decir, de Napoleón Bonaparte, hace ya 200 años que fue proclamado emperador de Francia, y todo lo que eso acarreó como consecuencia para el país galo. 2 millones de jóvenes franceses murieron en las guerras napoleónicas. Bueno, pues ese asunto y otros muchos quedan compilados en un libro fantástico, un libro que en su día apareció por entregas en el diario El Mundo, El Mundo del Siglo XXI, y que ahora nos viene, gracias a la esfera de los libros, bajo el título El reportaje de la historia. Su coordinador, el que ha logrado seleccionar tanto, porque es un libro de más de 800 páginas, Alfonso Vasallo, director adjunto de la revista Época, estará con nosotros esta noche para hablarnos de este gran trabajo, uno de los libros de las Navidades, sin duda alguna. Creo que lo vais a pasar muy bien con él. Hoy tendremos versus, tendremos enemigos íntimos de la historia. Hemos seleccionado a Claudio y Mesalina, uno de los matrimonios más extraños de la historia. Un matrimonio propiciado por el terrible, por el incorregible Calígula, y que desde luego dio mucho que hablar. Además, un matrimonio muy cinematográfico. Bueno, hay de todo en esta relación, y luego lo contaremos en nuestros versus de la historia. Momento para el cine con José Manuel Escribano. Pésimas críticas, malísimas críticas ha recibido la película Alexander de Oliver Stone. Han llamado a la película de todo, han dicho de todo. Y hombre, lo triste también es averiguar que se han cebado más en este film debido a que Oliver Stone expone lo que es así, lo que fue, la clarísima bisexualidad de Alejandro Magno. Por otra parte, dicen que el film es pésimo, que bueno, que es una película épica llena de épicos errores. Bueno, pues lo comentaremos. En portada, por cierto, Ana Belén, guapísima, a sus 54 años, protagonista de la última película de Manuel Gómez Pereira. Bien. Luego comentaremos con José Manuel. Además, enigmas literarios, los que vamos a contar con Jesús Callejo. No os los perdáis, uno de esos espacios preferidos por vuestra parte. Tiempo para el correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. La gente sin escrúpulos, también los europeos, somos europeos y qué. En fin, que yo creo que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, la oferta es amplia y podemos estar muy cómodos escuchando la radio. Ahora que hace tanto frío en el exterior, pues la calidez que aporta la radio, ahí está, para todos vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Pues en el sumario hablábamos de Alejandro Magno, y desde luego este libro es un trabajo magno, más de 800 páginas, se llama El reportaje de la historia y es absolutamente delicioso, uno de los libros para estas Navidades, muy recomendable en la esfera de los libros. Y vamos a hablar con Alfonso Vasallo, que ha sido el coordinador, uno de los fundadores, uno de los que participó en la fundación del diario El Mundo, profesor universitario, director adjunto de la revista Época, le avala una amplia trayectoria, y encima zaragozano, de César Augusta, nada más y nada menos. Mi querido Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. De la mítica César Augusta, ¿verdad? Mítica César Augusta, ¿será que se me habrá pegado el amor a la historia? Bueno, aquellos veteranos que venían de las guerras cántabras, ¿verdad?, y que fundaron la ciudad. Efectivamente, sí. Bueno, pues aquí tengo este libro que me ha encantado, el reportaje de la historia. Aquí tenemos desde Tutankamón, ¿verdad?, hasta la actualidad, pero más de 800 páginas. Y creo que habéis tenido que seleccionar, ¿no? Sí, bueno, esto, como tú muy bien has explicado, es una selección de un trabajo que publicó el diario El Mundo hace 4 años, uh-huh. Que era, contar la historia de la humanidad desde Tutankamón hasta la oveja Dolly y el show de Truman de manera periodística. O sea, sí. El reto sobre todo era contar la historia de manera periodística, con formato periodístico, titulares periodísticos y géneros también, por ejemplo, entrevistas, ¿no? Sí. En el libro, pues, a Cristóbal Colón hay una, ¿no? ¿Eh? A Cristóbal Colón. A Cristóbal Colón, sí. A, por ejemplo, a Dante, a Cervantes, a Shakespeare, a San Agustín, a Jesucristo incluso, o sea, hay entrevistas. ¿Cómo se hacen? Seguramente los oyentes se preguntarán, ¿y cómo hemos conseguido entrevistar a estos personajes de hace miles de años? Bueno, pues muy sencillo, utilizando fragmentos de declaraciones, textos suyos, libros, etcétera, y buscando preguntas ad hoc para esos textos, de tal manera que al final resultara un diálogo lo más vivo y, en fin, y ágil posible, ¿no? Sí, sí, sí, es un libro muy ameno, un libro de consulta que creo que incluso va a servir para los universitarios, ¿verdad? Que para que vayan dando buena nota sobre cómo se deben contar las cosas, cómo debemos acercar la historia a nuestros coetáneos. Y bueno, pues muy muy interesante, además con una selección de unos 50 autores, ¿no? Sí, sí, bueno, han intervenido, bueno, eso, la verdad es que el mérito sobre todo es de ellos. Yo lo que he hecho es coordinarlos, he escrito algún capítulo, pero sobre todo coordinarlos. Por ejemplo, hay historiadores de gran nivel como Julio Valdeón, especialista en la Edad Media, Joseph Pérez, el hispanista francés, Luis Suárez, especialista en Isabel la Católica, César Vidal. También hay escritores como Ángel Escaso, que escribe sobre Cleopatra, como Ignacio Merino, como Antonio Pérez Henares. Y luego, pues, periodistas, o sea, periodistas acostumbrados, a bregados en este oficio de presentar las cosas ágiles, ¿no? Que es una cosa que a veces los cátedros, pues, lo tienen más complicado, pero los periodistas, pues, digamos que tienen esa afinidad o esa facilidad, sí, para hacerlo digerible para todos los públicos. El gran Ignacio Merino, que me ha trabajado muy bien a los godos, a mis queridos godos. Ah, es verdad, a tus famosos godos, a los que, al fin, aquí contribuimos modestamente a lo que tú ya hiciste en tu famoso libro, con un capítulo titulado Los godos, la lista de sangre, ¿no? Porque sí, parece que la mayor parte de los reyes godos no murieron en la cama precisamente, ¿no? Qué difícil tenía morir en la cama estos germanos, sí, eran terribles. ¿A ti qué periodo te interesa especialmente? ¿Cuál es tu devoción? Mi devoción, pues hombre, quizá el siglo XX, ¿no? A mí, en fin, lo más reciente, por ejemplo, no hemos querido olvidar, hemos hablado mucho, por ejemplo, del periodo romano, que es muy muy largo y muy extenso y está lleno de personajes fascinantes como Tiberio, como Diocleciano, como el propio Julio César, pero el siglo XX a mí me resulta muy muy muy significativo, muy interesante, por ejemplo, cosas tan apasionantes como la conquista del espacio, ¿no? La llegada del hombre a la luna, ¿no? Que fue un hito en nuestra infancia, ¿no? O por ejemplo la revolución de los Beatles, que no deja de ser un hito cultural de nuestra época. Le dedicamos también un capítulo, ¿no? Quizá el siglo XX, bueno, por supuesto las guerras mundiales, etcétera, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es un recorrido apasionante, aunque digamos, bueno, tiene 813 páginas, pero caramba, pero son entregas, ¿verdad?, muy muy asequibles y que puedes leerte a fragmentos y poquito a poco. O sea, es un libro para disfrutarlo, ¿verdad?, y para buscar información cuando necesites algún dato puntual sobre la historia. Sí, efectivamente. Además, al final hay un índice onomástico con todo tipo de personajes. Uh-huh. Y luego lo que también hemos procurado para darle al lector referencias es que al final hay una pequeña bibliografía con los últimos libros, las últimas investigaciones sobre cada uno de esos temas, y además una filmografía, porque a veces las cosas entran por los ojos, por eso citamos bastantes películas, ¿no? Alusivas a esos temas, ¿no? Y también muchas veces los que escribís aquí en el reportaje de la historia, pues hacéis de detectives, ¿verdad? Sí. Ya lo de Tutankamón, por ejemplo. Sí, efectivamente, ese es un tema. Quiero decir, nosotros, por ejemplo, hay una serie de asuntos que hemos querido tocar, uno de ellos es los grandes enigmas, ¿no? Sí. Sin ánimo tampoco de hacer una cosa exhaustiva, más bien divulgativa, pero por ejemplo lo que tú apuntas, si Tutankamón murió de tumor cerebral o de golpe, o asesinado por su gran visir, sí, es un asunto que Javier Lorenzo, que es el autor de ese capítulo, lo desarrolla. Sí. O la muerte de Napoleón, el famoso tema de si Napoleón murió envenenado por un complot, supuesto complot de los Borbones, que tenían miedo de que Napoleón Bonaparte, que estaba en Santa Elena, pues regresar a Francia. Entonces también se investiga ese asunto. O otra cosa curiosa y poco conocida, se especula si Beethoven murió intoxicado por consumir pescado pues con plomo, ¿no? Con sustancias químicas de plomo. También se investiga eso. O otro tema también muy apasionante, se estudia si Cristóbal Colón en su viaje a América siguió los pasos de un viajero anterior, o sea, recabando informes en Islandia o en Irlanda, ¿no? Son algunos enigmas curiosos que se desarrollan en el reportaje de la historia. Sí, la verdad es que estoy viendo aquí de mi querido César Vidal, que escribe como Los Ángeles, ¿verdad? Sí. Muy bien. Es un libro muy completo. ¿A quién se lo recomendarías, Alfonso? Pues hombre, ¿se lo recomendaría a quién? Pues al apasionado de la historia en general, o sea, un público amplio, al estudiante también. Yo creo que para un estudiante, por ejemplo, de COU, yo creo que es esencial, ¿no?, para situarse en la historia y, por supuesto, de la carrera, ¿no? Y luego también yo creo que me parece a mí que es una fuente de temas también hasta para los escritores, ¿no? O sea, sí. De hecho, yo sé que uno de los autores de este libro, en concreto Javier Lorenzo, tiene en marcha alguna novela basada en alguna de las historias que contamos aquí, sobre todo del periodo de la antigüedad, ¿no?, de Viriato, de los romanos, etcétera. Sí, Numancia. Y todo aquello. Es un libro muy completísimo. Aquí tienes tú El desastre de Anual, ¿no? El desastre de Anual, sí. Además, yo tengo el desastre de Anual lo escribí por una afinidad personal, porque resulta que yo tuve un abuelo, el sargento Francisco Vasallo, que fue héroe en Anual, héroe no de hechos de guerra, sino héroe humanitario. Cayó prisionero de Abdelkrim, que fue el que se sublevó en el Rif en 1921, y prisionero de él durante año y medio se dedicó pues a curar a enfermos, a salvar vidas, en fin, una labor humanitaria, y luego además pues al regresar a España pues le fue reconocido a aquellos méritos. Entonces ese periodo, que además no es demasiado conocido actualmente, y sin embargo tiene mucha sustancia histórica, también política, porque hubo ahí muchas complicidades de los políticos de la época, del régimen de Alfonso XIII, todo eso lo desarrollo en ese capítulo, el desastre de Anual. Fue una tragedia, ¿verdad?, para la monarquía de Alfonso XIII. Una auténtica tragedia, y además fue la antesala de la dictadura de Primo de Rivera, o sea... ¿Se sabe ya cuántos murieron? Unos 10.000, dicen, ¿no? 10.000 como mínimo, sí. Como mínimo, ¿no? 10.000 como mínimo, y luego además, bueno, luego los prisioneros, bueno, y cayó todo lo que era el Rif. Melilla estuvo a punto de caer en manos de los rifeños y se salvó en el último momento, ¿no? Fue una auténtica tragedia nacional. Además dio pie a una famosa novela de Ramón J. Sender, que es Imán, sí. Una maravillosa novela, ¿no? Sí, nos acordamos de aquel episodio de dos jóvenes oficiales españoles disparándose el uno al otro para no caer prisioneros, ¿no? Sí, eso es. O sea, hubo detalles de auténtica locura, absolutamente escalofriantes, ¿no? Torturas, fue terrible. O sea, fue terrible, sí. Bueno, pues uno de esos episodios trágicos de la historia española. El Cid también te ha interesado, ¿eh? Sí, también, claro. El Cid evidentemente es otro personaje. Sí. Bueno, es que del Cid además últimamente se han publicado bastantes libros interesantes. Por ejemplo, el del hispanista inglés Richard Fletcher, donde aporta datos nuevos, curiosos, sobre la figura del Cid, sobre, bueno, un poco los claroscuros de estos personajes, porque a veces lo que nos ha quedado de las enciclopedias infantiles es que son personajes de una pieza y luego resulta que al analizarlos más tienen también sombras, pero eso les hace más humanos. Claro, es que este nos salió un poquito mercenario, ¿no? Sí, efectivamente, era un mercenario, aunque por otra parte, bueno, pues un mercenario muy... Bueno, también se cuenta, por ejemplo, ahora que mencionas lo del Cid, una historia quizá tan bonita o tan apasionante como la del Cid es la de Menéndez Pidal, cómo reconstruye la imagen de ese personaje que algunos hispanistas extranjeros pues la habían denigrado anteriormente. Entonces él se toma como meta personal reconstruir el mito del Cid y llega a escribir La España del Cid, y bueno, y él crea un mito, ¿no? Aquellos libros que leíamos de jóvenes, Alfonso, sí. La flor nueva de romances viejos y todo. Efectivamente. Fantásticos libros. Fantásticos libros, sí, sí, señor. Pues te quiero felicitar porque sé que esto es un trabajo ímprobo, es un trabajo, pues, yo no sé cuántos reportajes se llegaron a publicar en aquella etapa. Pues, bueno, el número exacto no lo bueno, exactamente más de 50 números. Más de 50 números, sí, sí. Uno a las, bueno, 50 números, pero cada uno con varios reportajes, o sea que el número exacto no lo recuerdo. Un año completo, sí. Un año completo, esto es una selección, ¿no? Uh-huh. Es una selección, pero la verdad es que tú me has dicho, dice, un trabajo ímprobo, pero a la vez un auténtico placer, porque yo creo que ha sido una de las cosas más divertidas, en las que todo el equipo que estuvimos allí, encabezado, quiero recordarlo, por Justino Sinova, director del proyecto, y yo era el que le ayudaba. Ha hecho el prólogo, además. Sí, ha hecho el prólogo, ha escrito el prólogo. Había otro periodista especializado en historia también que aportó mucho, que fue David Solar, director de La Aventura de la Historia, la revista La Aventura de la Historia, ¿no? Sí. Y, bueno, todos ellos, pues, en fin, la verdad es que disfrutamos mucho haciendo aquella... aquella aventura, aquel viaje por el túnel del tiempo. Aquel viaje por el y cuánto de esto hace falta, ¿verdad?, en los medios de comunicación de hoy en día, en nuestras publicaciones, ¿verdad?, en las radios, en la televisión. Ojalá se hablara un poquito más de historia. Pues sí, sí, yo creo que es muy necesario. Empezando por los políticos, que yo creo que son los primeros que la olvidan. ¿Qué te parece la nueva entrega de Historia de España en la 1? Bueno, la de Fernando García de Cortázar. Uh-huh. Yo creo que está muy bien, vamos. Yo creo que además él es una persona absolutamente sabia y con un gran conocimiento de la historia y además con un don divulgativo, que yo creo que es quizá lo que a veces falta. Y él yo creo que lo tiene. Yo creo que es una serie magnífica, ¿no? Muy bien. Pues ahí está el reportaje de la historia en la esfera de los libros. Alfonso Basayo, toda una garantía. La va avalando este trabajo. Ha seleccionado los reportajes y la verdad es que estamos encantados. Uno de los libros para estas Navidades. Muy, muy, muy apetecible. ¿Qué tal por época? Pues bien, bien. Ahora tenemos director nuevo, Miguel Platón, que es fue uno de los fundadores de la revista. Un sabio, sí, sí. Entonces, en fin, queriendo hacer un periodismo serio y a la vez ameno, ¿no? Que es un poco el gran reto que tenemos todos nosotros, ¿no? Muy bien. ¿Ya habéis elegido portada para el siguiente número? Para el siguiente número, sí. Vamos a ir con el tema del laicismo, ¿no? El número del viernes de pasado mañana, viernes, sí. De mañana ya, sí. Es el tema del laicismo, un poco, pues, el laboratorio de ideas que se fragua detrás de esta nueva ofensiva, ¿no? Bueno, pues, mi querido Alfonso, un abrazo tremendo y enhorabuena por este trabajo. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Venga, hasta pronto. Adiós. Hasta luego. De los vientos en Onda Cero. Qué hermosa sintonía tiene Jesús Callejo para sus enigmas literarios. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿A qué te gusta, Razón, Me encanta. Sí, parece que ya se empieza a inspirar uno, ¿verdad? Es así como un medio húngara, ¿verdad? Me encanta, sí, es verdad. Con ese violín, una sintonía muy propicia para hablar de enigmas literarios, esos momentos oscuros, esos momentos a lo mejor olvidados de la literatura universal. Y por eso vienen aquí esos autores de la mano de Jesús Callejo, siempre curioso, siempre investigador. Es que algún día tendremos que sacar a la luz, Jesús, la literatura insólita, lo insólito que hay detrás de los grandes autores. Yo creo que no hay autor que no tenga algún enigma por desvelar, ¿eh? Estoy convencido, pero tanto de los pasados, de los que ya están muertos, como de los actuales. Lo que pasa es que, claro, tocar los enigmas de los autores actuales que están vivitos y coleando es como que más peligroso, ¿no? Qué más peligroso. Bueno, esta noche propones a Charles Dickens, pero si este es blanquito, ¿no? Si este es diáfano, no sí, tiene... Hombre,

¿Cuántas veces habrás leído un cuento de Hans Christian Andersen? Muchísimas. Claro. Ya sabes que yo siempre leo un cuento antes de acostarme. Exactamente. ¿A que has visto como 1.200 veces La Sirenita? Sí, más claro, o menos. Claro, pues ese homenaje a Andersen, que tenemos en los 200 años de su nacimiento. Uh-huh. Claro, estamos muy muy festivos. Sí, nos gusta celebrarlo todo. Estamos llenos de efemérides, nos gusta mucho. Y atención, porque lo que va a contar Macarena en azul y verde también es digno de ser incluido en las efemérides. Noviembre de 2004, fecha histórica para la producción de energía alternativa. La potencia de energía eólica instalada en España ha superado en el pasado mes de noviembre por primera vez en la historia a la producida por las 7 centrales nucleares que operan en el país. Así, según datos de Red Eléctrica Española, las instalaciones de energía eólica generan ya 7.681 megavatios frente a los 7.606 de las nucleares. La potencia total de energía instalada en nuestro país se sitúa en 64.728 megavatios, de los cuales la mayor parte son aportados por el sector hidráulico y el carbón, seguido de las centrales de ciclo combinado, las nucleares, el fuel gas y las energías de régimen especial, entre las cuales se sitúa la eólica. No obstante, hay que tener en cuenta que la generación de energía eólica depende en gran medida de factores meteorológicos y, por tanto, es muy difícil disponer de toda la potencia que los aerogeneradores son capaces de producir. El presidente de Red Eléctrica Española, Luis Atienza, repasó además la situación del sistema eléctrico español y algunas de las paradojas del mapa nacional, entre las que citó el hecho de que Madrid consuma unos 6.000 megavatios de potencia en picos altos de demanda y solo produzca 100. Uno de los retos a los que se enfrenta España es el de ajustar el crecimiento de la demanda de consumo eléctrico al económico, ya que el consumo de energía ha aumentado en los últimos años en torno al 4,5% por encima del crecimiento de la economía. Así, se ha considerado que acercar los centros de generación eléctrica a los lugares donde más se consume permitiría optimizar la red. Sin embargo, es grande el rechazo que suscitan estas instalaciones. Uh-huh. Pues un dato interesantísimo, histórico, ¿eh? Sí, desde luego. Histórico. Es la primera vez que la energía eólica supera a la energía nuclear en nuestro país. Sí, la primera vez. En estas 7 centrales, como bien dice Macarena, con 9 reactores. Hay 2 centrales que tienen 2, Ascó y Cofrentes en Valencia. Hay 9 reactores nucleares. Bueno, 10 si pensamos en el reactor que hay en Madrid. Uh-huh. Que en Madrid hay un reactor nuclear. De experimentación, pero lo hay. Pero lo hay. Sí, sí, sí. Ahí está. En el corazoncito de Madrid. Pero bueno, esos 9 generadores, esos 9 reactores, mejor dicho, atómicos, se han visto superados en el mes de noviembre por la energía eólica. Y lo que es mejor, esos molinos, esos aerogeneradores, tienen capacidad para el doble, para generar el doble. Sí. Solo depende de los factores climáticos, ¿no? Hombre, claro, no siempre están a favor, pero bueno, hay que aprovechar... Sí, bueno, toda su capacidad cuando sí lo estén. La principal fuente de energía sigue siendo la hidroeléctrica y, sí, desde luego. Y luego la que viene del carbón. Se quema mucho carbón todavía en España y eso ya viene siendo casi del siglo XIX. Pues sí, hay que empezar a cambiar todos esos sistemas por otros mucho más modernos. Hombre. Y, menos dañinos. A ver si en el siguiente listado aparece ya por fin la energía solar. Sí. Nos encantaría que, bueno, pues incluso hay iniciativas para que incluso los campos de fútbol uh-huh. obtengan energía a través del sol, sí. Que funcionen gracias a la acción del sol. Y luego, pues las paradojas, como bien decía el responsable, que en Madrid solo se produzcan 100 megavatios y se consuman y más de 6.000. Sin embargo, se consuman más de 6.000. Más sí. de 6.000, pues. Es todo un dato. Y es que se pierde mucha energía eléctrica en las conducciones. Uh-huh. En el transporte de la energía se pierde muchísimo, un porcentaje altísimo, y sería bueno que los centros generadores de energía se acercaran allá donde se consume esta energía. Bueno, pues un dato muy, muy, muy, muy esperanzador, muy relevante. En el mes de noviembre de 2004, la energía eólica superó a la nuclear en España por primera vez. Nada más y nada menos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Siglo I después de Cristo, la centuria de los augustos, la centuria de los emperadores, de los primeros emperadores de Roma, de la ciudad eterna, de aquella república primigenia y posterior imperio que prevalecería más de 1000 años, constituyéndose como la potencia más luminosa del mundo antiguo, la clara referencia para todos, la que inspiró. Y en ese siglo I después de Cristo se sucedieron una suerte de emperadores difíciles de clasificar, difíciles de perfilar. Uno de ellos, Claudio. Un ser supuestamente imperfecto, maltratado por todos, incluida su familia. Todos pensaban que Claudio era tonto, que Claudio no razonaba, que los tics físicos que tenía le impedían ser alguien más, subir algo más, que su misión estaba junto al suelo, casi hundido en el suelo. Su propia abuela hablaba de él como un burro, como una acémila. Pero ese Claudio se rebeló, y ese Claudio avanzó, llegando a ser emperador de la mayor potencia del mundo. El mismísimo, el terrible, el trágico Calígula se apiadó de él en algún momento, incluso concertó un matrimonio supuestamente divertido entre aquel pariente lejano y una jovencita esplendorosa, guapísima. Su nombre era Mesalina. Nos encontramos en el año 41 después de Cristo. El infame Calígula concierta ese enlace, esas nupcias entre los dos. Hombre, había una pequeña diferencia de edad, dado que Claudio tenía 50 años y Mesalina tan solo 16. Pero bueno, esto era razón de Estado, eran prácticas muy habituales en aquella época, y que hubiese una diferencia de edad entre ambos cónyuges, pues no suponía el más mínimo problema. Claudio, 50 años, Mesalina, 16. Claudio presentaba un aspecto casi patético. Mesalina, en cambio, era frívola, lozana, bellísima, inquieta, muy inquieta en la cama, conocedora ya a sus 16 años de cualquier lid amatoria. Y bueno, ya tenía una larga lista de amantes, cosa que Claudio no sabemos muy bien si conocía o no, pero lo cierto es que accedió a ese matrimonio muy gustoso. Fueron 7 años de contienda. Fue una guerra total entre Claudio y Mesalina. Una historia abrupta, una historia llena de inconvenientes, principalmente generados por la actitud, por la personalidad de la díscola Mesalina. Como sabemos, Claudio llegó a ser emperador. Todos nos acordamos de aquel episodio tragicómico en el que la guardia pretoriana acababa de asesinar a Calígula, y buscando algún pretendiente, buscando a alguien cercano a los intereses de la guardia, que pudiera ser manipulado, que pudiera ser un títere de esta guardia pretoriana, pues esta guardia, buscando en el palacio, buscando en las estancias palaciegas, descubre a un atemorizado Claudio detrás de unos cortinajes, temblando, lleno de miedos, lleno de temores. Él pensaba que también, como familiar de Calígula, iba a ser masacrado. Pero la guardia pretoriana sonríe y descubre en Claudio al futuro, al inminente emperador. Le rinden honores, casi mofándose de él, y le proclaman Augusto de Roma, gran emperador de Roma. Y Claudio, para sorpresa de todos, se consagra como un inmenso mandatario. Una de las primeras medidas que adopta es la de gratificar a algunos guardias pretorianos y mandar a justiciar a los asesinos de Calígula. Con eso empieza a demostrar que tiene muy buena mano derecha y excelente mano izquierda. Tan solo 2 años más tarde de su matrimonio con Mesalina, inicia la conquista de Britania. Necesitaba un éxito militar y lo obtiene en Britania. Ordena la persecución de los druidas, de los sumos sacerdotes de la antigua religión. Todo el mundo empieza a sospechar que se habían equivocado con Claudio, que aquel supuesto deficiente mental no era tal, y sí, en cambio, un consumado literato, un aficionado a la cultura, un gran erudito en determinadas cuestiones, y un magnífico gobernante para el pueblo de Roma. La opinión generalizada sobre la actitud de Claudio, sobre la personalidad de Claudio, empieza a cambiar. Da un giro de 180 grados. Y la plebe comienza a elogiar las victorias de su emperador. La gran resonancia que tiene su emperador. El magnetismo incluso. Porque sí hay mofa, es cierto que hay mofa, pero también empieza a haber mucho respeto, muchísimo respeto hacia Claudio. Así que tenemos a un Claudio que se destapa como excelente gobernante y a una Mesalina que también se destapa, pero en este caso en los lupanares de Roma. Los dos se destaparon sin duda alguna. Mesalina, como os digo, era bellísima, tenía un cuerpo perfectamente moldeado. Y gustaba del amor. Los legionarios de Roma hacían correr determinadas historias sobre Mesalina. No había legionario que se preciara de no haberse acostado con Mesalina. Todos habían pasado por aquella cama. Mesalina incluso llevaba su osadía a esos lupanares, a esos prostíbulos romanos, y competía con las mejores prostitutas, con las mejores meretrices. A ver quién era capaz de amar más en menos tiempo. Y en ese sentido hay que admitir que Mesalina siempre salía campeona de todos los torneos. Dicen que en una ocasión consiguió acostarse con 25 personajes, con 25 individuos, en el plazo discreto de una hora. ¿Os podéis figurar cómo estaba aquella cola? Hombre, en lo de aquella a lo mejor había que poner una S, finalizando la palabra, pero la larga hilera de pretendientes daba mucho que hablar en aquella Roma soterrada, oscura, en el lado oscuro de la ciudad más eterna del mundo. Mesalina hacía de las suyas y, claro, tanta hazaña llegó a oídos del emperador. Claudio estaba muy preocupado con la actitud frívola de su mujer. Y claro, había que poner freno a tanta lujuria, a tanta lascivia. Mesalina estaba desatada. Supongo que era una provocación constante hacia su longevo marido. Porque claro, cuando fue proclamado emperador, todos pensaban que no le quedaba mucho de vida. Supongo que los primeros que pensaron eso fueron los guardias pretorianos. Pero claro, Claudio era amante de la buena mesa. Disfrutaba enormemente con los platos vegetarianos. Claro, sí, lleno de imperfecciones físicas, cojeaba un poquito el tic de la cara, pero luego su estómago estaba bien alimentado. Su plato favorito eran las setas. Se regocijaba comiendo setas, hongos. Y un buen día, del año 48 después de Cristo, llegaron unos mensajeros a palacio. Claudio se encontraba degustando un magnífico plato de setas. Esos mensajeros advirtieron al Augusto que su mujer Mesalina se acababa de casar, pero además públicamente, con un cónsul pretendiente al trono de Roma. Ese cónsul, de nombre Silio, pues era un osado, desde luego, porque casarse con la mujer del César era más que una provocación. Pero accedió divertido, pensando que Claudio no era nada más o poco más que un personajillo muy fácil de manipular y que pronto lo destronaría con el apoyo de la plebe y con el apoyo de Mesalina, que parecía la mujer fuerte del imperio, que parecía asumir determinados designios, que parecía mandar desde los palacios reales, desde los palacios imperiales de Roma. Pero nada más lejos de la realidad. Los mensajeros contaron con todo detalle cómo había sido aquella boda prohibida. Y Claudio, sin apenas inmutarse, sin apenas desviar su mirada del plato exquisito de setas, ordenó la muerte de su mujer, la muerte de Mesalina. Ordenó que la guardia pretoriana ejecutara a Mesalina de forma y manera inmediata. Claudio siguió comiendo sus setas. Y dos fornidos pretorianos se acercaron al lugar donde se encontraba Mesalina. Cuando la localizaron, le transmitieron las órdenes del Augusto, las órdenes de su marido. Mesalina en ese momento casi se desvanece. Recordemos que tenía tan solo 23 años. En ese momento la madre de Mesalina fue a abrazarla. Ella temblando se refugió en el regazo de su madre. Pero eso no impidió que uno de los pretorianos desenvainara su espada y con ella hiriera de muerte a la pobre Mesalina. De esa manera falleció una de las mujeres más divertidas de la historia, una de las mujeres más casquivanas de la historia. Y bueno, a lo mejor fruto de la juventud, pero es triste morir con 23 años en los brazos de tu madre por haber cometido algún desmán que otro. Los pretorianos regresaron y comentaron a Claudio que su orden se había ejecutado con toda limpieza. Claudio mostró un gesto triste, pero según él mismo comentó, necesario para el buen discurrir de la vida romana. Así acabó la vida de Mesalina, así acabó este enfrentamiento, 7 años de imposible matrimonio. Y lo que es peor, nunca se llegó a saber si realmente en algún momento se gustaron, se quisieron o consumaron ese matrimonio. Nunca se llegó a saber. Lo que sí sabemos es que un tiempo más tarde el propio Claudio murió víctima de un envenenamiento. Ya que no sabéis dónde estaba ese veneno. Por supuesto, en un plato de magníficas setas. Así acabó uno de los mejores emperadores de la historia romana. Aquel que tuvo que ordenar la ejecución de su mujer por diferentes osadías. Hoy, Claudio versus Mesalina. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Soledad Jiménez, con la ayuda de un buen viento, con la ayuda de la Rosa de los Vientos, los presuntos implicados en vuestro programa favorito en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, y ahora con asunto tecnológico y además español. Y es que en este siglo XXI se habla muchísimo de investigación científica y en ese ámbito la nanotecnología cobra importancia día a día, ¿verdad, Martín? Sí, exacto. Y además ahora van a crear un laboratorio de ideas. De eso vamos a hablar. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Parque Científico de Madrid y el de Barcelona han creado un think tank o laboratorio de ideas. El objetivo es provocar la denominada tormenta de ideas o brainstorming, es decir, generar un intercambio de ideas o propuestas para obtener conclusiones y avanzar, en este caso, en el ámbito de la nanotecnología. El laboratorio de ideas comienza hoy mismo sus actividades con una primera reunión en el Escorial. En él participarán investigadores españoles, empresarios, así como diversas instituciones. Las actividades de este equipo de investigadores, que se prolongarán hasta el próximo viernes, busca además crear un observatorio de los avances que se produzcan en nanotecnología. Un observatorio que permita coordinar la información generada en estos encuentros y así facilitar las decisiones estratégicas de la administración e involucrar a empresas y sociedad en los proyectos presentes y futuros. Según el informe de la Comisión Europea hacia una estrategia europea para las nanotecnologías de este mismo año 2004, España ocupa el último puesto entre los países europeos, incluidos los recién incorporados a la Unión Europea, en cuanto al gasto per cápita en nanotecnología. En España se destinan 0,039 euros frente a los 5,6 euros que invierte Irlanda, el país que más dinero dedica en Europa a la nanotecnología. Bueno, siempre, la verdad es que es triste que ocupemos siempre el último lugar en todo, ¿no? Sí. Y bueno, pues en este caso mucho más, porque la nanotecnología es el futuro más inmediato. Uh-huh. Es en lo que hay que investigar, en lo que hay que trabajar, la construcción de pequeñas máquinas, pequeños robots que puedan mejorar, por ejemplo, nuestra salud, nuestro estado físico. Uh-huh. Que puedan elaborar trabajos a mayor velocidad. Sí. Bueno, la nanotecnología está ahí, a nivel del átomo se trata, trabajar a ese nivel, o sea, es que la nanotecnología nos puede abrir la puerta, por ejemplo, de la biónica, ¿no? Uh-huh. De la biónica, de la combinación de biología y electrónica. Bueno, pues qué pena que España ocupe el último lugar, incluidos los países de reciente incorporación, ¿no? A la Unión Europea. La inversión en nuevas tecnologías, en esta nueva... Vamos, que invierte más Polonia que España en nanotecnología. Uh-huh. Ahora mismo. Sí, que Irlanda, pues fíjate, 5,6 euros es el gasto per cápita en Irlanda, y nosotros no llegamos nada, es que 0,039 euros. Es una pena con los buenos especialistas que tenemos consumados investigadores reconocidos en todo el mundo. Uh-huh. Que se tienen que ir a trabajar a Estados Unidos, o a Inglaterra, o a Alemania, para poder desarrollar ahí su trabajo, su sapiencia, y aquí es que la inversión en ciencia es nula, es casi nula, es terrible, de exacto, verdad. Sí, nuestros científicos se tienen que ir a otros países, y eso que realizan muy buenos trabajos, sí. Como decías, en nanobiología tienen muy buenos trabajos publicados. Claro. Sin embargo, pues ahí queda ese dato, ¿no?, de inversión. Pues no hay dinero. Luego les dan un equipo de dos becarios o tres, uh-huh, que cobran nada y menos. Sí, sí. Que trabajan 10 o 12 horas. Con exclusividad. Solo se pueden dedicar a ese proyecto. Claro. ¿Y cómo le dices a un futuro investigador, ahora becario, uh-huh, mira, te vamos a pagar 70.000 pesetas al mes? Sí, sí, sí. 80.000 pesetas al mes. Y así estate 2 o 3 años. Te estás así 2 o 3 años y luego a ver. Uh-huh. Claro, es que es una situación lamentable. Somos el último país de Europa, incluidas las nuevas naciones que se han incorporado a la Unión Europea, somos el último país de Europa en inversión en cuanto a nanotecnología. Pena, la cosa. Bueno, pues ojalá que el gobierno actual y los que vengan se dediquen a esto, porque realmente aquí está el avance de la humanidad, en estos asuntos, en estos menesteres, no en otras tonteridas a las que se dedican últimamente. A ver si empezamos a pensar que este siglo XXI es más importante de lo que parece, por lo menos para algunos políticos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Ay, qué ratito tan agradable nos proporciona don José Manuel Escribano cada madrugada de miércoles a jueves. Estamos en el Día del Espectador, en su callejón, el callejón más afamado, más cinematográfico de la radio española, con unas cuantas ediciones ya, ¿eh? Ya van muchísimas ediciones. Señor Escribano, muy buenas noches. Buenas noches. 565 en este momento. Dice usted. Capicúa. Capicúa, es verdad, sí. 565 ediciones. Son tantos años, Juan Antonio. Éramos jóvenes entonces. Exactamente, éramos jóvenes. ¿Se acuerda usted que me llevaba a jugar al retiro? Sí, en el aro aquel. Lo tengo ahí guardado, en el trasterillo. Y visitábamos el Parque de las Fieras. Exactamente. Bueno, pues la verdad es que es un placer seguir hablando de cine y con tan buenas noticias que hay, ¿no? Porque en esta portada de hoy, por ejemplo, hombre, la que viene sigue siendo la novia de España. Yo creo que sí. Además, como los que éramos sus novios hemos crecido con ella, claro, pues seguimos siendo sus novios, ¿verdad? Platónicos. La Pili, la Maripili Cuesta, Ana Belén. Ana Belén, honores de portada en este número de nuestra revistita, porque es la protagonista de, yo creo que el título más largo del año, Cosas que hacen que la vida valga la pena. Entonces seguro que es de Manuel Gómez Pereira. Exactamente, sí, señor. Muy aficionado a esto. Pues sí que pone títulos muy largos a sus películas, además dice que le gusta. Son títulos elongados. Pues sí, pero le quedan bien, porque es verdad, hombre, se han hecho una cancioncita y la verdad es que el título le queda largo a la canción, es curioso, ¿no? Pero bueno, sí, está bien, ¿no? Bueno, pues Ana Belén, Eduard Fernández está con ella, es el coprotagonista, también están José Cristán, Rosario Pardo, María Pujalte, en fin. El guión es de Yolanda García Serrano y Joaquín Oristrel, que son dos estupendos guionistas. También se ponen a dirigir y no me gustan tanto, pero como guionistas me parecen sensacionales. Luis Piedrahita también ha colaborado en algunas cositas del guión. Bueno, la historia es una historia de dos, sobre todo, de Hortensia, que es una empleada del INEM, una mujer pues divorciada, 50 años o casi, en fin, o casi, ¿no? Y Jorge, que es un parado, también divorciado, también un poquitín más joven, pero vamos, por ahí, ¿no? Cuarentones. Como Jorge está parado, pues va a la oficina del INEM, claro, a buscar allí a ver si le ofrecen alguna cosa, y allí conoce a Hortensia. Y bueno, la verdad es que Ana Belén está sensacional, pero Eduard Fernández es que lo borda. Es un personaje de auténtica delicia. Muy bien escrito el personaje, desde luego, y muy bien interpretado. Es esta especie de pretendiente cabezón, que seguro que muchas de las amigas que nos escuchan conocen el personaje. Bueno, pues el pretendiente pesado, cabezón, hasta que se lleva el gato al agua, como es natural, ¿no? Una estupenda comedia, eso que llamo una comedia de situación. Bueno, pues una comedia de personajes reales, creíbles, con situaciones muy divertidas y todo el rato muy agradable y muy estupenda de ver. ¿Y Ana Belén nos ofrecerá, como es acostumbrado, su dotación natural? Sí, porque el guión no lo impide y naturalmente hay una escena de duchita que ella pues aprovecha bastante bien. Además muestra su esplendor, ¿no? Sí, señor, nos muestra su esplendor y además como la ducha está bien acompañada, cosa que todo el mundo sabemos que es algo muy agradable, pues nada, ella lo pasa estupendamente, Eduard Fernández también y los espectadores agradecidos. Una buena propuesta entonces de cine español. Sin ninguna duda, va a tener además cierta repercusión. No digo yo que se vaya a llevar los Goyas porque este año la cosa está muy currada, ¿verdad? Pero estará ahí, estará en las candidaturas sin ninguna duda. La comedia, desde luego, señor Escribano, es el mejor género trabajado por el cine español, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Nuestro fuerte. Sí, tiene una tradición espléndida. Ahora parece, ¿verdad?, que apuntan esas otras cosas, esos argumentos más dramáticos, desde el mundo de los parados hasta las relaciones personales o los momentos traumáticos, como la fantástica Mar Adentro, ¿no? Pero la comedia la hemos hecho siempre. La comedia la hacía Berlanga, la hacía Ferreri cuando trabajaba aquí. La han hecho 50.000 después y todo el mundo la hace, cuando sale bien, estupendamente, porque es un trocito de nuestra vida, eso es muy reconocible, creo que es de las cosas mejores que tiene nuestro cine. Bueno, pues Ana Belén, una portada más de nuestra revista. Sí, señor. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué tragedia, señor Escribano! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero qué ha hecho Oliver Stone para merecer esto? ¡Qué malas críticas está recibiendo Alexander! Pero malísimas. Lleva una semana en estos momentos en la cartelera en Estados Unidos. Se estrenó el miércoles pasado. Mira, cuando se estrena el miércoles... Malo. Es por, claro, es porque quieren sacarle ahí rendimiento al larguísimo fin de semana. Claro, ellos dicen luego, fin de semana, sí, caray, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, pues muy mal, ¿eh? La verdad es que hay críticas como Alejandro, lejos de ser grande, Alejandro el perdedor, Alejandro el aburrido. Envidiosos. Hay una que dice, no es solo una mala película, es una mala película de proporciones épicas. Se ve que se han ensañado realmente con el director. Pero esto es por el asunto sexual de Alejandro. Pues también, sí. Lo que pasa es que además de eso, hombre, pues quizá Colin Farrell, que está aquí pues rubito, depiladito él, y además bisexual en la película, Oliver Stone se ha hartado de repetir que la supuesta bisexualidad no es más que un comportamiento seguramente mucho más habitual en la época época que la película retrata, ¿no? Pero hombre, pero sí, es que fue así. Fue así, pero ¿por qué hay de malo en contar la realidad? Este puritanismo, ¿verdad?, de los americanos, parece que sabiéndolo de sobra. Alejandro Magno adoraba o amaba la belleza como los grandes de su tiempo. Efectivamente, ¿no? Yo estoy convencido de que era así y que además el comportamiento sexual de los antiguos griegos pues no era exactamente como el de los habitantes de la Laponia actual, por ejemplo. Sí, ni cómo es. ¿No será que le han puesto un pelucón o algo? Pues hombre, está rubito, y el personaje, yo no sé si, ya lo dijimos, ¿no?, desde que empezamos a contar las noticias que iban llegando, no sé yo si Colin Farrell era el más adecuado, ¿no?, o quizá sí que puede ser, ¿por qué no iba a ser Alejandro así?, pero quizá no es el Alejandro que la gente esperaba ver, y eso, la verdad es que es un error, ¿no? Pero no es solo eso, ¿eh? Ha habido críticas como Variety, que dice que la película es inteligente y ambiciosa, pero que no tiene emoción, que queda aburrida, ¿no? El Los Ángeles Daily News dice que es un desastre absoluto, y hay una crítica que a mí ya hasta me ha dolido, porque dice, nuestros profes de historia eran aburridos, pero por lo menos sonaba el timbre antes de que nos durmiéramos, cosa que parece que no sucede en la película. Bueno, pues efectivamente, ni el Colin Farrell este de Alejandro, ni Angelina Jolie con todo su carisma, ni Val Kilmer, Anthony Hopkins, todos parece que naufragan un poquito en esta película, que bueno, ha costado 155 millones de dólares, y lo van a sacar, ¿eh? Es decir que, naturalmente, este no va a ser el gran negocio, la película no va a triunfar, pues parece que desde ahora mismo sí. Ya está muy claro, pero tampoco van a perder dinero, de manera que los duelos con dólares son menos. Bueno, pero en este asunto de la competitividad hollywoodiense nos queda todavía una entrega, que será la que protagonicen Leonardo DiCaprio y Nicole Kidman. Sí, en eso estamos, a ver si... ¿A usted qué le parece esa pareja mejor? Pues Leonardo DiCaprio me sigue pareciendo blandito para el personaje de Alejandro, pero bueno, todo es ponerse, ¿verdad? Bueno, no, Nicole Kidman de Olimpia, bueno, eso es fantástico. Tremendo. A mí en principio me merece mucho más crédito Oliver Stone que Baz Luhrmann, el director de ese otro proyecto, ¿no? Sí. Pero bueno, habrá que verlo, lo mismo se salen ahí con una cosa interesante. Bueno, lo importante es que se hable de historia en el cine, que está, pues sí, está muy bien. Claro, es una de las vías de estudio y de conocimiento, no cabe duda. Así es, bueno, pues Alexander, pésimas críticas. Bueno, sí. Y estos dos se llevan como hermanos, ¿no? Sí, se llevan como hermanos, ¿no? Siguiendo la tradición de los hermanos que hay en el cine americano, que hay un montón, ¿eh? Sí. Yo recordaba, por ejemplo, los hermanos Marx, los hermanos Bridges, que también trabajan, los Belushi, hasta que se murió John Belushi, ¿no? Sí. Los Blues Brothers, que también eran hermanos, parte de los Belushi, y también Siete novias para siete hermanos, el caso es el también hermano. También eran hermanos, sí. Bueno, pues directores también hay, ¿no? Los hermanos Wachowski, los de Matrix, por ejemplo, los hermanos Cohen, los hermanos Farrelly, eso de Algo pasa con Mary, y ahora llegan los hermanos Punk. Lo de los hermanos Punk parece mentira, porque además del apellido, que ya es bastante restallante por sí mismo, uno se llama Oxide, no sé cómo lo pronunciarán ellos. Y otro Nitratum. Pues casi. El otro se llama Daniel. En fin, ya, Daniel. Ya no había imaginación para ahí estaban ya los padres más calmados. Sí, Danny y Oxide Punk, que son los directores de The Eye, El Ojo, aquella película de terror en la que una joven, que en la película original era la novia precisamente de uno de los dos hermanos, ¿no?, Angelica Lee, pues recobra la vista con una operación y a partir de ese momento pues ve muertos, ve los fantasmas, ¿eh?, una cosa terrorífica, ¿no? Pues nada, les han propuesto hacer la película en Estados Unidos otra vez, claro. Igual que han hecho la maldición esta de Grudge, que la ha hecho la ha producido Sam Raimi, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo, que hagan la misma película, ¿no? Bueno, pues ellos se han ido a América y dice que mientras escriben el guión, yo no sé qué guión tiene que escribir si es en la misma película otra vez, ¿no? Sí. Pues están preparando otra que se va a llamar Ghost House Pictures, las películas de la casa de los fantasmas o algo así, que les produce, como no, el mismísimo Sam Raimi. De manera que nuevos hermanitos en el cine americano y nueva revisión, nueva segunda edición de una película que ya se ha hecho antes. Esto es como el cuento de nunca acabar. Pasa que ahora el cine japonés está de moda, ¿no? Sí, todo el cine oriental, ¿no? Sí. Japonés, chino, de Hong Kong, coreano, en fin, como estos, todo esto. Estos son tailandeses, creo recordar. Tailandeses, bueno, tailandeses. Pues, que lo protagonice Tom Cruise y así, ¿no? Vamos. Claro, efectivamente. Bueno, pues claro, buscarán un reparto americano para buscar la pela. Bueno, ¿y qué se sabe, por favor, señor escribano? Que estamos en Ascuas, que es el libro más vendido de la última década. 6 millones de ejemplares. Medio millón de ellos en España. Sí, es verdad. El Código Da Vinci. Es verdad, que era una tontería. Quiero decir que era una cosa muy vendida, sí. Pues ya es película, claro. Un entretenimiento. Un entretenimiento, sí. Un entretenimiento y poca cosa más, ¿verdad? Bueno, pues está muy claro ya que Brian Grazer, el productor, se ha puesto al frente del proyecto. Brian Grazer, para que se acuerden nuestros amigos, pues ha producido, por ejemplo, Crueldad Intolerable, Mentiroso Compulsivo, Una Mente Maravillosa, El Grinch, El Profesor Chiflado, estas últimas, naturalmente. Bueno, pues va a ser el productor, va a dirigir ya casi seguro Ron Howard, que hizo con Brian Grazer Una Mente Maravillosa, por ejemplo, y también El Grinch. El guión es de Akiva Goldsman, el mismo guionista de los dos últimos Batman, y también de Yo Robot, y también de Una Mente Maravillosa. Se ve que estos trabajan en equipo, ¿no? En el guión va a colaborar el propio autor de la novela, Dan Brown, y parece que ya se perfila casi como seguro que Robert Langdon, el protagonista, va a ser interpretado por Tom Hanks. Anda, Tom Hanks, y no Russell Crowe. Y no Russell Crowe, efectivamente. Los dos son muy amiguetes de Ron Howard, los dos han hecho estupendas películas con él, Apolo 13, Una Mente Maravillosa, respectivamente, por ejemplo, pero parece que es Tom Hanks el que se inclina al final a hacer el personaje, y su oponente femenino pues también tiene ya cara, no tan seguro, pero por lo menos ella está muy empeñada. Julie Delpy, la artista, la intérprete francesa protagonista de Antes del Atardecer, quiere ser el personaje de Sofía, la chica que acompaña uh-huh. a Robert Langdon en esta aventura camino de no se sabe dónde. ¿Y es mona? Hombre, sí, es muy mona, es una chica rubita, deliciosa. Bueno, de jovencilla a jovencilla era un auténtico tiro. Ahora que ya es mayorcita, sí, pues tiene esa belleza de la madurez y también está muy bien. Yo creo que está muy bien para el personaje, ¿eh? Muy bien. Ah, no sé si a Tom Hanks me lo imagino mucho como protagonista. Hombre, pues no, porque dice, hola, me parece haber visto un enigma. Así le va a ser difícil, sí. Pero ella, de nuevo, está estupenda. Bueno, pues nada, El Código Da Vinci, que ya tiene protagonista. Ahí está Tom Hanks, ¿quién lo iba a decir? Bueno, señor Escribano, un apuntito sobre Gijón y Sitges, ¿no? Es verdad, es verdad. Este, el otoño, como ya se sabe, y el comienzo del invierno es la época de los festivales, y se nos acaba ya Gijón, está terminando, en este viernes se acaba, y empieza enseguidita, mañana mismo, empieza Sitges, que se ha atrasado este año, pues seguramente para no coincidir tantos festivales juntos, ¿no? Gijón, que acaba, pues yo creo que es un festival muy interesante, ¿no? Es un poco como nuestro Sundance particular. Es un festival que apunta siempre al cine más alternativo. Fue un festival para la infancia durante muchos años, ahora ha perdido esa etiqueta, pero sigue trayendo películas de muchísimo interés, porque además no son las películas más comerciales las que vemos en todos los circuitos, ¿no? Me dice nuestro amigo Manuel Menéndez, que tenemos allí destacado en Gijón, que ha habido ya cosas muy importantes, como Vento di Terra, una película de Vincenzo Marra, como A Tout Suite, de Benoît Jacquot, una película francesa en blanco y negro, que recuerda un poquito a La Voix de Souffle de Godard, Mysterious Skin, de Greg Araki, Mamère, otra película francesa de Christophe Honoré, con Isabelle Huppert de protagonista. Es decir, películas que a lo mejor no todas ellas vamos a ver en las pantallas comerciales, pero que desde luego tiene un interés estupendo, y además el interés de pasarse una semanita o más en Gijón, que eso sí que es verdaderamente impagable. Uh-huh. Bueno, y Sitges... Y Sitges, pues empieza ya mismo, trae este año nada menos que la Star Wars Conference, la conferencia de Star Wars. Eso es importante. Importantísimo. Los días 5, 6 y 7 se van a reunir todos los, bueno, no sé, es que no se puede llamar aficionados a estas personas, ¿verdad? Los apasionados, diríamos, sí. por la Guerra de las Galaxias, ¿no? Ahí va a estar todo el mundo creado por George Lucas a disposición de, bueno, pues eso, todas las personas que siguen al pie de la letra las hasta ahora 5 y ya enseguida 6 películas de Star Wars, ¿no? Se estrena también El Fantasma de la Ópera, la película de Joel Schumacher, y luego pues va a haber películas muy importantes como Código 46 de Winterbottom, El Maquinista de Brad Anderson, Capitán Skye y El Mundo del Mañana de Jerry Conrad, película que seguro creo que comentaremos aquí en la Zona Cero. En fin, todo ese mundo de Sitges que revoluciona absolutamente la ciudad. Todo el pueblo entero se pone a disposición del festival, inunda las calles, los escaparates, todos los cines. Bueno, se ha dividido en dos, la sección, digamos, más fantástica y la otra sección, digamos, de cine más convencional, pero este año en concreto el fantástico va a arrasar. Bueno, y atención todos los fanáticos de la Guerra de las Galaxias, porque la gran conferencia mundial sobre la Guerra de las Galaxias se va a celebrar en Sitges. Sí, señor. Así que vamos a tener muy buenas noticias sobre esta saga tan querida por todos nosotros. Bueno, haga usted el favor de saludar, haga usted el favor de felicitar a Woody Allen. Sí, señor. Happy birthday. Happy birthday, Woody. Mr. Allen, o mi amigo Woody. Claro. 69 años está cumpliendo en este momento, porque yo creo que el día 1 todavía no se ha acabado en América, ¿no? Así es que el día 1 de diciembre... todos los 1 de diciembre cumple años Woody Allen, ahora 69. Hombre, él así de cerca, como casi parece que tiene más, porque es un hombre tan apocalín y esa cosa, pero seguro que metido en faena, está hecho un chaval. Y de todas maneras, 69 años, eso no es nada, tenemos Woody Allen para muchísimo rato. Por lo menos 30 películas más. Pues si le dejan, desde luego. Todo un clásico, Siboney. Pues sí. Bueno, pues estamos hablando de una película que puede mantenerse en cartel por lo menos 42 años más. Hasta que llegue el 46, eso ¿verdad? Es, eso sí, es. En el 2046 es cuando, por lo visto, dijeron las autoridades chinas que seguiría el estatus de Hong Kong y que no cambiaría nada, algo así para que se contentaran los habitantes de allí, que seguramente lo veían un poco complicado. 2046 es el título de la última película escrita y dirigida por Wong Kar-wai. La ha producido él también junto con Zhang Yimou y Eric Heumann. Y los intérpretes son Tony Leung, Maggie Cheung, Gong Li, Zhang Ziyi, Fai Wong, actor y actrices habituales en la filmografía de Wong Kar-wai. Este hombre nació en el año 58 en Shanghái, pero se afincó en Hong Kong desde muy pequeño, desde los 5 años. Y yo creo que hoy es uno de los directores más importantes de la actualidad y yo creo que también de la historia todavía cortita del propio cine. Su nombre, Wong Kar-wai, yo creo que ya está junto a los de Dreyer, Tarkovsky, Bresson, Kieslowski, Godard, Antonioni, Resnais, Bergman, es decir, los grandes maestros, los maestros con mayúscula del cine, también con mayúscula, los que han hecho del cine un arte, los que lo han hecho progresar como lenguaje, los que han vertebrado y potenciado su capacidad de comunicación y sobre todo de ensoñación. La obra de Wong Kar-wai abarca ya una decena de títulos, si contamos su episodio de Eros, la película compartida con Antonioni y Soderbergh, que algún día, si hay suerte, pues veremos por aquí. Sí que hemos visto algunas de las anteriores a 2046, Deseando Amar, que fue yo creo la mejor película del 2001, Happy Together, Hong Kong Express. La carrera de Wong Kar-wai es una carrera inclasificable, personalísima, llena de obras maestras en las que el cine encuentra su absoluta definición y en la que todos los elementos a lo largo de su filmografía y en cada película también se integran, funden y se armonizan en una totalidad brillantísima, evocadora, poética y sobrecogedora. Guión, imágenes, música, silencios, sueño y pensamiento, palabra y sentimientos, estos son los puntales que sostienen la estructura de la maravillosa arquitectura fílmica de Wong Kar-wai. No es que haga siempre la misma película, aunque por ejemplo Tony Leung y sobre todo Maggie Cheung pues le acompañen casi invariablemente, ¿no? Es que en cada momento Wong Kar-wai expresa de manera parecida pero siempre diferente su universo personal, lírico, inteligente, seguramente pesimista pero irrenunciablemente vital. No es de extrañar por eso que concurriera a Cannes este año con una versión todavía no definitiva de 2046 que luego ha terminado, dice que ya terminada de momento. Bueno, no se puede contar la película, como no se puede contar ninguna de las suyas y como ninguna obra maestra se puede contar. Hay que verla, hay que sentirla, hay que participar. Una breve sinopsis, por ejemplo. Bueno, pues el protagonista, Chow, posiblemente el mismo personaje de Deseando Amar, escribe novelas, relatos de amor, de sexo, de ciencia ficción. Entre 1996 y 1999, el argumento nos desvela algunas de las cosas que escribe y sobre todo algunos de los momentos que vive, de hora en hora o de año en año. Y también sus amores, las mujeres a las que ama y las que le aman, las que le ayudan, las que son sus compañeras de fiestas y sus ausencias de soledades, las que pueblan sus deseos, sus miedos, las que colman su pasión en la cama y las que hielan su vida en el recuerdo. En su ajada habitación de hotel, Chow escribe 2046, un viaje alucinado, un regreso al futuro en un tren que parte y no debe llegar nunca a ese destino. 2046 es un año, pero es más un lugar, un estado mental, un sueño. 2046 es la estación de llegada, pero es también el propio tren en el que el protagonista se desdobla y espera, sufre y recuerda con dolor un futuro imposible. Su sueño a través del tiempo se puebla de mujeres androide, esencias femeninas que caminan a destiempo, que siempre llegan tarde para la sonrisa o la lágrima, para el desamor que nunca empezó. Todo el mundo quiere ir al 2046 para encontrar sus recuerdos, pero no sabemos si lo consiguen, porque nunca nadie ha vuelto de allí. Nadie vuelve nunca de un recuerdo, nadie regresa de un sueño, nadie recupera un amor. Nadie escapa a su futuro, no hay quien salga indemne de su propia memoria. Chow imagina un personaje que viaja, que sale de su misma vida de autor para reconocerse en su relato que atraviesa el tiempo. O quizá alguien viaja por su propia existencia en un tren que acelera por un túnel infinito y en su desesperación desconoce a las mujeres y al amor, pero inventa un personaje, un escritor que sufre navidades y desprecios, que es incapaz de reconocer ni reconocerse en las mujeres y que en su desesperación escribe relatos de ciencia ficción. No se sabe, el espectador no quiere saberlo, inundado hasta la extenuación por los sentimientos, los personajes, la música y la imagen, los encuentros y los desafíos, las palabras y las miradas, entre las que la suya propia se funde, integrándose en la película, en ese milagro que conocemos los que vivimos en la realidad del cine, sin dejarnos tentar por ese tosco sucedáneo fuera de la pantalla que llamamos vida. José Manuel Benedetti, perdón, Escribano. Qué maravilla poder escuchar, poder disfrutar a la señora Escribano en La Rosa de los Vientos. Bueno, pues entramos en el Super 10, las 10 mejores películas de la semana, combinando calidad, taquilla y crítica. Puesto número 10. Bueno, pues los críticos han aupado ya este 10 al 2046, precisamente, de Wong Kar-wai. Subirá muchísimo más, como es natural. Número 9. Otro estreno en la lista, Alien contra Predator, la película de Paul W.S. Anderson, Kosan Alatan y Raúl Bova. Estos eran desconocidos antes, igual ahora se hacen famosos. Número 8. En el 8 está Antes de Atardecer, de Richard Linklater, con Ethan Hawke y Julie Delpy. Va bajando un poquito porque ya lleva 7 semanas en la lista. Número 7. Película de la semana, aparece por primera ocasión en este puesto 7, lo que dice que no tiene mucho gas. Bridget Jones, Sobreviviré, película dirigida por Vivan Kidron, comentábamos aquí hace unas poquitas fechas, con René Zellweger y Colin Firth. Primera semana, como digo. Número 6. Los diarios de motocicleta de Walter Salles. Se conoce que todavía le queda un poquitín de gasolina y ha subido todavía un poquito, un par de puestos en su séptima semana en la lista. Número 5. Aquí está el lobo de Miguel Courtois, protagonizado por Eduardo Noriega y José Coronado. 3 semanas en la lista y bajando un poquitín. Número 4. Como una imagen, de Agnès Jaoui, con ella misma de protagonista, y Jean-Pierre Bacri. Es una estupenda película francesa que lleva 2 semanas en la lista y ha subido un puesto. Escribano de bronce, número 3. Pues María, llena eres de gracia, la estremecedora película de Joshua Marston, con Catalina Sandino de protagonista, esa tremenda historia de las jóvenes que hacen de mulas, que llevan droga a través del avión en un viaje, pues en este caso de Colombia a Nueva York. 4 semanas en la lista, repite posición. Escribano de plata, número 2. También repite posición en su quinta semana, Melinda y Melinda. Ya sabemos que es una de las mejores películas de la cartelera, imprescindible para los amigos de Woody Allen. Vamos a por la mejor película de la semana, Escribano de Oro, número 1. Pues con 13 semanas en la lista, casi todas en esta primera posición, Mar Adentro, la película de Alejandro Amenábar, de la que ya hemos dicho prácticamente todo, pero como le queda ganar los Goya, pues todavía hay tiempo. Pues perfecto, señor Escribano, vamos a intentar solventar la situación de Alexander. Sí. Mire, le he traído una lanza de falangista. Ay, qué bonita. ¿De usted? ¿El escudo? No, el escudo es de armas. Ah. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Jeff Lynne, Electric Light Orchestra, la orquesta de las luces eléctricas, todo un clásico living thing. Thank you. Qué maravilla, Macarena. Mira, mira cómo gesticula Martín Espósito. Bueno, Martín está desatado completamente con esta canción. Yo me imagino ahí abajo en la platea, ¿no? En primera línea, chillando y gritando. Bueno, en la platea... Bueno, en la platea no. En maratón, en Termópilas, diferentes... Salamina también. También. Qué feliz es Martín, ¿verdad? Martín es feliz, pues sí, claro sí, que sí. ¿Cómo hay que ser? Bueno, ¿y qué recuerdas tú de la ELO, Martín? Si es que tú no habías nacido. No, no, todo era blanco y negro, la verdad es que no me acuerdo. No, no. Claro, yo me acuerdo en el año 80, que es cuando yo vivía. Sí. Que es cuando yo vivía. Pues claro, había un disco de la ELO absolutamente futurista, que era el Time. Uh-huh. Y es que no se podía ser ya más innovador, más visionario. Hace 24, 25 años la ELO ya nos adelantaba en el futuro, ¿eh? Y claro, es que esas cosas no se han vuelto a repetir. Tú eres muy joven, Martín, tú también, Macarena. Así te iba a decirte, bueno, ¿qué pasa conmigo, eh? Claro, y vosotros ya habéis vivido otras cosas. Claro, nos ha tocado claro. Otros tiempos. Pero es que en los años 80 todo estaba por intuir, todo estaba por soñar. Estábamos disfrutando como enanos, ¿eh? En aquella época. Ay, ¿tienes ahí, Silvia, tienes ahí más de la ELO? ¿Qué años más bonitos, Juan? Hombre, vamos a poner un poquito más de la ELO. Venga, disfrutemos. Éramos tan jóvenes... Elo ahí. A ver. Sí sonará. Por cierto, nos han mandado el Cabanilles Mix. También, sí. El próximo éxito. Ahí, Elo ahí. Sí. Qué bien sonaba la ELO. Qué genialidad, Jeff Lynne. Bueno, que luego fundó una banda, los Traveling Wilburys. Que ahí estaba pues Tom Petty, por ejemplo, sí. Ahí estaba Bob Dylan. Y la mermelada, ¿no? ¿La mermelada? ¿No? Sí, para los chinos no es Elo, Elo. ¿Cómo piensas tú, Macarena, que deberíamos sacrificarle? Uy, se me ocurren varias formas, ¿eh? Sí. Ahora sí, te las sí. Voy a comentar. Una parrilla, a lo mejor. Porque son demasiado crueles para decir en antena. Una parrilla con carboncillo vegetal. Pero... ¿Así, tipo San Lorenzo? Sí, no estaría mal. Pero primero, sacarle, ¿no? Qué gran personaje San Lorenzo, ¿eh? Cogieron a San Lorenzo, claro, por entonces era solo Lorenzo, ¿no? Sí, por uh-huh. Entonces no era San. Entonces dijeron, abjura. Detráctate. Claro, y él era cristiano ante todo, ¿no? Hombre, eso era lo primero. Claro, y le colocaron en la parrilla como castigo, diciendo, este cristiano a la parrilla, ¿no? Cristiano a la parrilla, que era lo más ocurrido de la época. Y era tal la vocación de Lorenzo, ¿sí? Que dijo, mira, ya por este lado estoy, dame la vueltecita que... que ya estoy hecho por este lado. Madre mía. Y ya acuerdo, qué menos que santificarlo, ¿eh? Hombre, no se merecía otra cosa. Claro, por eso dice, ¿qué Lorenzo está haciendo, no? Y pues... La rosa de los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Bueno, qué descubrimiento, es una caja de sorpresas, Martín Espósito. Macarena, acabamos de descubrir que también toca el piano. Sí. También. Toca el piano, Martín. ¿Nos puedes ofrecer un concierto dentro de unos minutos? Ah, vale, dentro de unos minutos. Lleva Raúl y Veloz, ya estaba yo dispuesto. Tocas más, a lo mejor, Chopin. Sí, Chopin, Vivaldi, bueno. Vivaldi también, que era un consumado pianista, ¿no? También, toda la vida. Bien, es verdad que hay que decir que muchas canciones no se sabe. Sí, bueno, él directamente... Para un concierto largo no da. Bueno, hay que decir... yo me sé do, lo de... Lo de Martín al piano es una especie de manifestación sobrenatural. O sea, es como la escritura automática, lo mismo. Pero en teclas. Pero en Entonces, él se sitúa ante el teclado... Y se deja llevar, Se ¿no? deja llevar. Sí, cierra, me inspiro... Cierra los ojos, llega a la mediunidad... Sí, entra en... En un trance... Sí. Reclamo la ayuda de Santa Tecla y... Y ala. Voy. Y se lanza. Es tremendo. Sale lo que sale, claro. Sí. Le vamos a pedir el piano y prestado luego a Mapuma para que nos... para que podamos tener aquí un regocijo musical, ¿eh? Bueno. Va a ser una suerte de emociones indescriptibles. Pero necesito que cantéis un poquito, ¿no? No, hombre, yo te canto lo que haga falta, Martín. Estamos preparando nuestra gran actuación de Navidad, donde vamos a interpretar pues algunas canciones, entre ellas, por ejemplo, Los Campanilleros. Vale. Los Campanilleros. Es verdad, eso la prometisteis, ¿eh? Sí. Esto es un aperitivo. Esto es un aperitivo, sí. ¿Cómo piensas tú que vamos a hacer Los Campanilleros? Mal, ¿no? Ya, pero ya... No, pero bien. Bien, ¿no? Martín es que confía mucho en sí mismo. Sí, es verdad, es verdad. Guitarra y voz. Guitarra y voz, ¿ves? ¿Ves? Él luego salga bien o no, pero él confía. Eso es, aquí vamos a estar... yo voy a hacer, por ejemplo, de Rafael, con los campanilleros, y ya le hace de Andrés Segovia. Muy bien, estupendo. Un virtuoso, ¿verdad? Hombre. Tocando, vamos. Bueno, Macarena, estamos en azul y verde. ¿Y por qué me dices que debo tomar más pescado y más soja? Pues mira, por lo siguiente. Porque resulta que ciertos lípidos que abundan en alimentos como la soja y el pescado precisamente pueden ayudar a prevenir y reducir los efectos del Alzheimer, según una investigación presentada por la Comisión Europea. Una dieta rica en estos alimentos reduce el impacto de la toxina molecular del mal del Alzheimer, tal y como afirma Tobias Hartmann, del Centro de Biología Molecular de la Universidad de Heidelberg en Alemania. Hartmann afirmó que la demencia afecta a una de cada 20 personas mayores de 65 años y a una de cada 5 mayores de 80, de las que el Alzheimer supone un 55% de los casos. La dieta alta en grasa ha sido identificada como un factor de riesgo para esta enfermedad, pero las investigaciones más recientes sobre el Alzheimer, comúnmente tratada con medicamentos, han demostrado la necesidad de ingerir ciertos lípidos para prevenir este mal que afecta a la corteza cerebral. El proyecto, que entrará próximamente en la fase clínica para validar su efectividad en las personas y que cuenta con 2,2 millones de euros de financiación de la Unión Europea, tiene como objetivo definir un prototipo de dieta para el consumo humano que reduzca los efectos de este mal. Dentro de la Unión Europea se están llevando a cabo otro tipo de investigaciones relacionadas con la alimentación, como por ejemplo aquella que trata de paliar la carencia de vitamina D que sufre la población europea. Y es que se estima que cada 30 segundos algún ciudadano de la Unión Europea sufre una fractura relacionada con la osteoporosis. Por otra parte, existen más investigaciones que buscan crear alimentos funcionales que mejoren la salud y reduzcan el riesgo de enfermedad en las personas mayores. Entre estos productos se encuentran los llamados prebióticos, que no son digeridos en la parte alta del estómago, y los probióticos, comunes en el mercado europeo ya. Bueno, pues todo el mundo comiendo más pescado y tomando soja, que ya se confirma como el alimento universal. Yo creo que sirve para todo la soja, ¿no? Desde luego estamos descubriendo que es buena para cualquier cosa. Contaban hace un tiempo, bueno, claro, Julia Roberts, la novia de América, sí, que ha dado a luz unos mellizos estupendos, niño y niña. Sí, hace muy poquito. Le ha salido todo muy, muy bien, aunque tuvo que estar un mes en la cama. Pero por lo visto Julia Roberts es devota de la soja. Uh-huh. O sea, todo lo come con soja. O sea, bebe... Mira qué buen aspecto tiene. Sí, sí, sí. Bebe leche de soja. Bueno, ahora está un poco deteriorada porque, claro... Bueno, pero por el momento este, ¿no? Pero ha aguantado bien, ha aguantado ya bien. Ya tiene ahí un tipo estupendo. Muy bien, muy bien, muy bien, Julia Roberts. Aunque dicen que las piernas no eran suyas en Pretty Woman. Bueno, ya. Pero oye... No, que no eran suyas las piernas en Campanilla. No. No. No, en Pretty Woman. O sea, cuando Hook... Sí. Que ella hacía de Campanilla... Sí. Dicen que las piernas no eran suyas. Es una leyenda urbana muy extendida. Ah. Bueno, pero aunque no fuesen suyas, la chica está muy bien, ¿no? No, y en Pretty Woman, ahora que lo estoy pensando... Yo creo que era en Pretty Woman donde decían que las piernas no eran suyas, ¿no? ¿En el momento bañera? Claro. Ah, claro. ¿Pero en Campanilla sí? Pues en Campanilla no. No sé, no tengo noticias. Claro, es que en Campanilla era una pequeñita, ¿verdad?, que no, tampoco se apreciaba. Pero el momento bañera, sí, con la fresa, el champán y claro, todo eso... Claro, claro, ahí. Ahí dicen que ahí la cosa decían, que sí. No... Que no era la cosa suya. Que no. Parece ser que no. Bueno, pues eso no es por culpa de las hojas. No, luego. Eso no tiene nada que ver. Eso ya es Hollywood que... Eso es cada uno, oye, que marca le ha tocado. Marca sus protocolos y la cosa es así. Pero las hojas sí que es verdad que hay muchos adeptos ya a la soja en todo el mundo. Este alimento que nos llegó desde Asia, donde se consume desde hace 5.000 años. Uh-huh. Y bueno, pues ahora parece que lo hemos descubierto nosotros. Y bueno, pues es un alimento muy eficaz para prevenir el Alzheimer. Sí. Igual que si comemos pescado. Venga, pues todos a comer pescado, que además haremos un favor a los pescadores, a los productores, y sobre todo si es de piscifactoría. Que ahora tenemos unos rodaballos inmensos, y el otro día había Martín que vendes un rodaballo gigante. Sí, en un bocadillo, es verdad. Ahora también hay esturiones, sí. Tanto que se hablaba del caviar, también hay esturiones, tenemos Martín lubinas. Sí. Sí. Hay mucho pescado. Qué buena la lubina, la dorada. Bueno. Claro, así es rodaballo. Cuesta abajo, de tanto como comí. Yo creo que la soja también vendría bien, ¿no? La en lugar de la soja. En el caso de Martín, sí. El resto de personas no es recomendable, pero en este caso es necesaria. Sí, bueno, pues venga, todos a consumir más pescado, todos a consumir soja, porque viene muy bien para prevenir el Alzheimer. Bueno, y es momento para seguir hablando de la utilización de combustibles en este siglo XXI. Atención, porque Estados Unidos ya ha conseguido un gran logro en esto de la obtención de hidrógeno. Martín, cuéntanos. Científicos estadounidenses aseguran haber progresado hacia el abaratamiento de la producción de hidrógeno. La clave está en producir hidrógeno por electrólisis a partir de agua a alta temperatura. Se trata de separar el hidrógeno del agua a altas temperaturas, como las que se registran en el vapor de agua procedente de la refrigeración de un reactor nuclear. De esta manera se obtiene una mayor cantidad de hidrógeno. Hasta ahora, la electrólisis, que consiste en hacer pasar corriente eléctrica por agua, generaba un 30% de hidrógeno, mientras que con altas temperaturas la cifra asciende hasta casi un 50%. Para Stephen Herring, coordinador de la investigación, se trata de una innovación crucial en la primera etapa del proceso que permitirá producir hidrógeno a partir de agua y no de carbón. Sin embargo, debemos poner un pero, puesto que para alcanzar tan altas temperaturas se necesitaría crear nuevos reactores nucleares. Ah, caramba, o sea que hidrógeno sí, pero con energía nuclear. O sea que tampoco sabemos si... A mí que la contraprestación... Para no. Generar... Claro. Claro. Se necesitaría casi mucha más energía. Una trampa, una pequeña trampa, ¿no? Eso es. Dice, no, para hacer hidrógeno, que todo sea más limpio, vamos a hacer como 10.000 centrales nucleares. Eso es. Además, serían de una nueva generación, y recordemos que también Estados Unidos dejó de construir los convencionales reactores nucleares hace varios años. Sí, sí, pero hace ya muchísimos años tuvieron un accidente terrible en la isla de las Tres Millas. Sí. Y a raíz de eso, pues se paralizó la producción, la implantación, la creación de más centrales nucleares, como ocurrió en otros países del mundo. Sí, sí. Bueno, pues hidrógeno más barato, sí, pero hay que utilizar energía nuclear para obtenerlo. Yo así no puedo, ¿eh? Así no puedo. O sea, estamos siempre luchando con lo del hidrógeno, ¿verdad? Y tal, y si tenemos que hacer energía nuclear, pues no. Estados Unidos es un país muy complejo, muy complejo. A mí me supera. Now the radio. Como cuando dicen, como si dijeran, vamos a hacer palillos más ecológicos. Pero eso sí, tenemos que talar todo el bosque, ¿no?, para hacer unos palillos estupendos de madera. Que un no. Precio demasiado alto, quizás, como, ¿no? Sí, como dice mi profe Yalow, es que más que una democracia parece una democracy, ¿no? Una loca. Demasiado loco. Eso dice tu profesor. Bueno, pero los REM son norteamericanos. Uh-huh. Ahí tienes a los Rapid Eye Movement. Claro. Hombre, hay de todo, ¿eh? Muy, claro. Hombre, por Dios, sus dirigentes no representan a la totalidad. No. Claro. Gracias a Dios. Bueno, aquí están los REM, que ahí, participaron en aquella gira por el cambio, de Bruce Springsteen. Una gira que al parecer pues concluyó con total estrépito y fracaso, porque sí. Si querían que le siguieran... No obtuvo los resultados que esperaban. No. Pero por lo menos lo intentaron. Sí. Pero bueno, la victoria de George Bush fue abrumadora. Sí. O sea, es que estamos hablando de una diferencia de casi 4 millones de votos, el voto popular. O sea, que bueno. En fin, el rápido movimiento de ojos. Yo supongo, Martín, que tú estás muy interesado en la biografía de Robert Charrús, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas veces me lo habrás preguntado? Pues con esta que te iba a hacer... Llegamos a la 499. 400, bueno, pues no vamos a llegar a la 500, ¿no? Porque tenemos a Robert Charrús ya aquí. Hombre, pues mira, me vas a sacar de dudas. Uno de los grandes exploradores del misterio, y nos cuenta su biografía, nos cuenta su vida, obra y milagros, Bruno Cardeñosa. Entre finales de los años 60 y comienzos de los 70, y por todo el mundo, comenzaron a surgir espontáneamente los Club Robert Charrús, que el propio inspirador calificó como asociaciones de buscadores de lo insólito, lo supranormal y del saber no conformista. Aquellos colectivos eran la reacción visible al tremendo impacto mundial que causaron los trabajos de este explorador del misterio. Su biógrafo Michael Paul Hancock calificó a Robert Charrús como un soñador idealista. Definió su vida como una aventura viviente, pintoresca, siempre solitaria, a veces peligrosa. Investigador paradójico, defendía ideas que no gustaban, que resultaban molestas para una cierta comodidad intelectual. A veces se le acusaba de imprudencia, cuando en realidad era un iconoclasta positivo. Robert Charrús investigó los más intrincados misterios, pero especialmente se le conoce por sus pesquisas respecto al pasado. A Charrús se le debe la difusión de la existencia de pirámides en varios puntos de Francia. Y se le debe también, por ejemplo, el haber autentificado los restos de Glossel, que podrían contener algunas de las primeras muestras de escritura de la humanidad. Sin embargo, la gran pasión de Robert Charrús estuvo en los Andes, en las culturas inca y preincas. Sus estudios le llevaron a concluir que los civilizadores de aquellos pueblos llegaron allí hace más de 10.000 años, y durante su vida manejó dos posibilidades.

Pues que claro, si claro. Aciertan y no vienen ni la dirección ni el teléfono, pues es muy triste, claro. Claro, no, sobre todo porque puede haber un poco de tongo, ¿verdad? Yo puedo tener 50 direcciones. Claro, solo se admiten correos electrónicos o cartas tradicionales que incluyan la dirección y el teléfono, bueno, dirección o teléfono, donde nos podemos dirigir para enviar la cesta cultural. Eso es, y uno por persona. Claro, y dirán ustedes, o diréis vosotros, bueno, ¿y qué incluye la cesta cultural de la Rosa de los Vientos? Bueno, menuda cesta. A ver. Menuda cesta. Claro. Yo es que en la cesta voy a poner, por ejemplo... Un jamón. No, el jamón no es... es la cultura del jamón, pero eso es para otra cesta. Unas peladillas. Eso es en la cesta de las peladillas, Macarena. Sí. Por ejemplo, vamos a incluir... Galletas. No, galletas tampoco. Bueno, entonces, ¿qué, Juan? Hombre, pero ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Alimento para la mente. De toda la vida. Alimento para... Alimento para el alma. Os veo muy materialistas, os veo muy metidos ya en el consumismo navideño. Pues mira, sí. ¿Para qué negarlo? No, porque yo os voy a ofrecer la aventura de los romanos en Hispania. ¡Ahí va! ¡Hombre! ¡Por Dios! Eso lo supera. La aventura de los godos. Muy bien. Y diréis, bueno, pues con eso ya es suficiente. Sí, pero... No. Una guinda. La cruzada del sur. Pero bueno. Sí. ¿Para qué lo tiras, sí? Pues mi trilogía sobre la historia de España. Muy bien. Pues incluyo esa trilogía. Pero además... El CD de La Rosa de los Vientos. También. No, hombre. El libro CD, doble CD. Has tirado CD. La casa por la ventana, Sí, señor. Ahí estamos. Bueno. El CD de La Rosa de los Vientos y los tres libros sobre la historia de España en la primera cesta cultural. Es un súper regalo, ¿eh? Un súper regalo. Está muy bien. Son cuatro Cs. Cesta completa cultural de Cebrián. ¿Listo? Muy agudo. Está bien. Muy bien. Y además los libros los envío firmados, ¿eh? Podía ser menos. Vamos a firmarlos a la ganadora o al ganador. La aventura de los romanos en Hispania, la aventura de los godos y la cruzada del sur, con el CD de La Rosa de los Vientos, a quien responda con certeza a esta interrogante. ¿Quién es el autor de la sintonía de La Rosa de los Vientos? ¿Otra pista? No. ¿El apellido empieza por...? No, ya está muy claro. No, porque tenemos, ya lo sabe todo tenemos el mundo. Tenemos ya más de 800 correos recibidos. Bueno, pues dar la dirección, que hay gente que ya se acaba de enterar. Sí. Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. Bueno, pues hay todas las cartas que vayan llegando. Hombre, qué bien. Tenemos ya más de 800 respuestas acertadas. 800 respuestas acertadas. Bueno. ¿Qué ha pasado? Nada, que ha tomado un poquito de agua y a lo mejor ha sido mucha, ¿no? Bueno, pues mañana hacemos el sorteo y a ver quién gana la primera cesta cultural de La Rosa de los Vientos. Bueno, Martín, pues al piano, venga. ¿Al piano? Venga, sí, vamos a... Yo pensaba que iba... No, venga, claro, los Gomapuma tienen a Cope, ¿verdad? ¿Sí? Interpretando bellas tonadas. Pero él es el clásico, ¿eh? El piano clásico. Sí. Aquí sí, está, Martín Espósito tocando el piano. Ya nos demostró, nos hizo un alarde con la batería. Bueno, pues hoy toca piano. No. Impresionante. Es el Chopin del siglo XXI. Más bien el Chopin. Primero fue Chopin y ahora es el Chopin. El sonido en lonchas. Y la propagación de la música. Muy bien, Martín, enhorabuena, ¿eh? Se me ha partido una uña, pero bueno, no. Se te ha partido una uña, ¿verdad? Hijo, qué delicado. Es que la lleva como Fumanchu. Sí. Se le quedaba la tierra debajo. Sí, qué bárbaro. Es que la ha hecho con los pies. ¿Eres cómo era ese que tocaba el piano con el pie? Eres el de Rambola, Jerry Lee Lewis. Claro. Eres el Jerry Lee Lewis del siglo XXI. Pero lo malo era con que lo tocaba... Error Flynn tocaba el piano con el fin. Con el Flynn. Es tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Silvia Casasola, tú puedes pedir tú si fuera. Bueno, primero, buenas noches a todos. Muy buenas noches, Silvia Segundo, Casasola. Segundo, una pequeña queja. Sí. Yo creo que lo hacéis a posta. Sí. O sea, es que mi silla... Yo sé que soy chiquitita, pero bueno. Es que... Tenía Silvia también, la más pequeña. Traemos cierto, cojín, es que Silvia mañana, siempre no le toca la silla más pequeñita. Silvia es la barriguita del programa. Vale, lo has arreglado. La tenemos ahora mismo en la silla, con los pies colgando. Bueno. No me cuelgan porque, claro, más pequeña la silla no puede ser. No, es más, vamos a arreglarlo. Por encima de la mesa solo asoma la cabecita. La cabecita y la manita. Pero tiene una explicación, es que la mesa es muy alta. Es muy alta. Ya. Es la única coordinadora de radio en el mundo que cuando termine el programa la podemos incorporar a la maletita y nos la llevamos a casa tan ricamente. Yo estaba viendo a los chicos que están haciendo cambios de mobiliario y claro, no me había percatado. Ya he llegado a la conclusión. Muy bien. Dani Rocha está muy preocupado. Sí. Dice, yo quería presumir con mis amigos de piso y me preguntan, ¿de qué va ese programa del que nos cuentas tantas cosas? Les explico. Va de ciencia, divulgación, bueno, naturaleza, misterio, cine. Somos les digo, esperar, veráis, ahora lo voy a poner, bueno, vais a alucinar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo primero que escucho? Sí. Martín contando el chiste del elefante. Claro. Luego, todos cantando la canción, leí de las... Después, Martín contando lo de las rubias de Budapest. Sí. Total, que mis compañeros me mandaron a paseo, hicieron una votación y dijeron, a limpiar el baño. A limpiar el baño, claro. Somos ya candidatos al premio con H de humor, ¿eh? Sí. Con lo cual, pues ha quedado fatal. Le dice que, bueno, que lo intentará en otra oportunidad. Bueno, pues nada, que siga limpiando el baño y que los amigos sigan escuchando el programa, que ya irán descubriendo que tenemos muchas cosas. Ay, Martín, ¿te das cuenta? Y lo del piano ahí también va a sentar cátedra. Sí, ¿verdad? Sí. Entre el piano y la batería. Sí, sobre todo cuando mañana lo que más fuma descubren que se ha desafinado. La verdad. Sí, Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Bueno, pues nos ha llegado una carta muy bonita y muy especial de Carmen y Pasi. Bueno, que dice lo siguiente. Querido Juan, nos ha costado mucho decidir qué debíamos enviarte por tu cumpleaños. Al final la decisión estaba entre la corbata a rayas y el perrito piloto. Sí. Pero una vez sometido a la votación del consejo, decidimos regalarte este lindo cerberito. Que sirve tanto para dar calor en los piececitos en invierno como para tener controlado a Martín. Una monada. Qué gran regalo, Carmen y Pasi, como os quiero, os mando un beso tremendo. Efectivamente, me han regalado una réplica exacta de mi querido Cerbero. Ay, qué bien. Por fin tengo a Cerbero a escala. Martín. No, lo tiene Macarena por ahí guardado. Es Macarena, más bien. ¿El sonido? Está aquí. ¿Eso qué es? Ah, es una felicitación. Pues esto es una tarjeta que han mandado Congratulations. También, sí, Carmen y Pasi. Y nada, es muy bonita. La tarjeta dice, veo en la bola que vas a cambiar tus hábitos, que algo grande va a sucederte. Sí. Veo a mucha gente contigo apoyándote. Felicidades. Bueno, muchas gracias, Carmen, Pasi. Efectivamente voy a cambiar mis hábitos. Ahora me voy a hacer benedictino. Madre mía. Ya he dejado de ser franciscano y ahora soy un poco más, ¿verdad? Un poco más, Sí. Que aspiro, ¿no? Bueno, yo he llegado a sacristán, no te digo nada. ¿Tú has llegado a sacristán? Sí. ¿Tiene el título? Sí. Sacristanillo. Bueno, pues muchas gracias con este cerberito que pondré, por supuesto, en un lugar privilegiado en mi casa. Mira cómo te lo agradecen Cerbero y Cujo. Qué maravilla de perritos, ¿verdad? ¿Los conoces, Martín? Sí, encantadores. ¿Quieres acariciarles un poquito? No. No guarda un buen recuerdo de la última vez. Y a Cerbero es impresionante. Mira, viene con un brazo humano. ¿De quién será? Dios mío. Sí. Él cuando se pone... Se pone. Ah, no es un brazo. Guillermo, vamos con otro mail. Guillermo Fernández dice, no es la primera vez que para los relatos de personajes de la historia usáis música de bandas sonoras de películas, pero lo del lunes me puede más allá de la curiosidad. Sí. ¿De qué autores o álbumes estaba sacada la música del montaje que hicisteis para el relato de Admundsen? Pero bueno, Silvia, nos tienes a todos intrigadísimos. Y esas músicas especiales tuyas. Ya veo cómo me cuidáis. Hombre, con la sillita. Yo estoy un poco tenso porque, claro, el relato de Roald Amundsen, que quedó bien, quedó muy lustroso, pero todo el mundo quiere saber sobre la música. ¿Y el texto? Pues es que, claro, el guionista es tan ¿y el narrador? Os lo dije, que había que despedir al guionista. Ya, pero hemos despedido a tantos ya, Juan, que ya no sabéis a quién, ¿no? Que el hindú este, pues, te funcionaba bien. Ya vemos que no. Si es que no me... La traducción no, no la, es que la traducción. Bien. Mira no que hecho bien la traducción. Manejo perfectamente el inglés, como sabéis. Ya lo sé. Pero ya, es que este hindú... Me lo has demostrado. Este hindú yo creo que no. Solo lo chapurrea, ¿eh? Un poquillo. Sí, creo que ha inflado un poco el currículum. Sí. Bueno, y esta música pues había de todo, ¿no? Era de varios autores. Ayer dijimos unos, o también se utilizó algo sobre la música del filo de lo imposible, Exactamente. ¿No? Claro. Y también Michael Nyman. Bueno, pues nada, estos prodigios musicales que nos ofrece Silvia Casasola y que adornan también, embellecen tanto resto de nuestros pasajes de la historia. Juan Francisco Moreno de Huelva dice: en el programa de ayer noche un oyente sugirió un pasaje de la historia sobre las guerras carlistas. Sí. El improbo Juan Antonio Cebrián nos dio sus conocimientos históricos, sí, pero se le olvidó mencionar la obra magnífica de Carlos Canales, que tiene publicado en Ediciones Medusa, que se llama La Primera Guerra Carlista. Hombre, claro, claro, mi querido Carlitos Canales, muy bien, muy bien. Sí, dice, sí, que la recomienda para todos los mejillones y que para todos los aficionados a la historia, que es una obra que es indispensable. Ahí está, La Primera Guerra Carlista de Carlos Canales en Ediciones Medusa, Grupo Medusa. Bueno, pues sobre guerras carlistas tendremos que hacer algún día un especial, un monográfico, un pasaje de la historia, ya lo prometimos. ¿Sí, Macarena? A ver, tenemos un correo de Antonio de Los Barrios, en Cádiz, que dice que estuvo viendo el otro día el reportaje que emitió Telecinco acerca de las centrales nucleares y que le pareció muy interesante. Pero como le ha sabido a poco, pues no ha dudado en pedirte que, si puede ser, que trates el tema en algún momento, como a no ser que lo hayáis hecho ya anteriormente. Sí. Además, le intrigó bastante pues que se habló de, bueno, de una bomba atómica que al parecer podía haber construido Franco, y te pide si puedes ampliar un poco esta información. Sobre la bomba, la famosa bomba nuclear que iba a hacer España, nada, agua de borrajas. No, eso es una historia que, bueno, yo creo que todos los países en algún momento reúnen a su Junta de Estado Mayor y debaten la posibilidad de incorporarse a la, pues a la guerra nuclear. No, yo creo que en el asunto de España en esos años 60, bueno, supongo que se trazaría alguna directriz o se vería la posibilidad, pero nada de nada, no se llegó a hacer nada. Y luego sobre el reportaje de Telecinco, yo no tuve oportunidad de saber cuál era su contenido, pero por los avances que iban dando a lo largo del día, pues incluso se habla de malformaciones, de enfermedades generadas en la población cercana a la central nuclear de Almaraz. Sí. Eso es lo que por lo menos lo que se vio en el avance, ¿no? Uh-huh. No sé cómo sería el desarrollo. Pero hombre, esto ya lo comentamos en tiempos de turno de noche, ¿te acuerdas, Silvia? Uh-huh. En el año 92-93, con aquellos famosos debates que hacíamos. Sí. Y hicimos uno muy potente, además que dio mucho que hablar, sobre la energía nuclear, con gente a favor, gente en contra, hasta militares intervinieron en aquel programa, y la verdad es que fue muy muy sonoro aquel. Es un tema siempre muy polémico. Siempre, siempre, siempre. Bueno, pues aquí lo apuntamos con mucho gusto para Azul y Verde o incluso pues en alguna entrevista que podamos tener con especialistas. De actualidad. Sí. Muy buenas noches, muchachones. Hola. Muchachones, dice que... Muchachones. Un término que se usa así, de forma cariñosa, en República Dominicana. Hombre, muy bien. Pablo Rodríguez nos escribe porque dice que hace tiempo escuchó en La Rosa de los Vientos que Estados Unidos invadió o propició el golpe de Estado en Haití porque había allí petróleo. Esto fue en 1994. Uh-huh. Ha leído un artículo en el que dice que Estados Unidos quiere usar Haití como una base para invadir Venezuela y Cuba. Sí, bueno, pero esto es lo mismo que hablamos antes de Franco. O sea, Haití, que es la nada ahora mismo, por desgracia, y tenemos oyentes haitianos que en alguna ocasión nos han enviado un correo cuando hemos hablado de zombies, diciendo que solo hablamos de Haití para hablar de zombies, ¿no? Pero sí, sí que se ha comentado en algunos círculos conspiranoicos que el propósito de Estados Unidos es pues tener o capturar casi Haití, el territorio haitiano, y tenerlo de lanzadera hacia Cuba o hacia Venezuela en caso de crisis internacional. Pero bueno, tal y como están las cosas ahora mismo, yo pienso que esa situación es muy poco probable. Acaba Pablo diciendo a Fernando Rueda, en vez de darle ese pelotazo de whisky, dadle ron. A ver si acierta con la puerta en donde le espera una caribeña armada de arriba hasta abajo. Bueno, pues un saludo para nuestros amigos dominicanos, un país al que yo quiero mucho, que ya he tenido la oportunidad de visitar también como Haití. Y en ese año de 1994 también me pilló el despliegue de fuerzas militares norteamericanas en Haití. Me pilló muy cerquita, yo estaba en Puerto Rico. Uh-huh. Y la verdad es que Puerto Rico, ese país que dicen que ni es libre ni es asociado a los Estados Unidos, se llenó. Eso sí que se convirtió en una gran base militar. Había muchísimo movimiento, muchísimo trasiego de aviones, de tropas, y todos nos temíamos algo pues muy fuerte. Menos mal que luego, claro, el ejército haitiano tenía dos tanques y uno de ellos no funcionaba. O sea, fíjate cómo estaba la cosa. Pero vamos, sí, un abrazo tremendo por aquella zona que ya ha superado por fin la temporada oficial de huracanes. Antonio de Ciudad Real dice: antes que nada, felicidades por vuestro programa. Aunque soy joven, 28 sí, años, solo un año más joven que tú, sí, Juan Antonio. Sí, sí, sí, mira, yo digo, de la quinta somos. Soy de la vieja guardia, devoto fan del profesor Argumosa y de Sombrita. Hasta tengo puesta vuestra sintonía como melodía de mi móvil. Anda. Tiene ya la sintonía como melodía del móvil, Martín, ¿sí? Y no me has informado. Din, din, din, din. Sí. ¿Pero eso cómo lo ha hecho como tú hiciste? No, puede que lo haya pasado un archivito. ¿A un politono? Sí. ¿De esos? No nos comunica cómo ha sido. Pero es probable que tenga, sí. Así que nada, si escuchamos un poco a alguien con el móvil y la sintonía, pues igual es él, igual es Antonio. Me tenía que comprar yo un móvil de estos politonos, ¿eh? Hombre, claro, Juan, es que no... Pídelo para Reyes ahora. Sí. Es que no haces propaganda del programa con el móvil. Pero es que yo iría con mi móvil politono, con la sintonía del programa y daría gusto, ¿verdad? Porque... Claro, vas a cualquier sitio, al médico, es a como tal. Tu tarjeta de presentación. Claro. Y tú imagínate que estás en la sala de espera del médico, ¿no? Sí. Y suena, y todavía te levantas. No, es de mi programa, perdón. Oye, pues ya yo conozco a alguno que tiene la sintonía de su programa puesta en el móvil. ¿Sí? Sí, de aquí. ¿De aquí, Pispo? Sí. Bueno, pero Martín, ¿no? Tiene... No, nuestro compañero Jota, ¿no? Sí. Ah, Jota. Claro. Ah, JJ tiene una sintonía. Sí, la de su programa. Ah, la de su tiene programa. Puesta en su móvil. Ah, pero nosotros también tenemos que hacer esto rápidamente. Claro, hombre, por eso. Muy bien, sí. Bueno, pues también nos comunica Antonio, que es la primera vez que nos escribe, aunque nunca ha dejado de seguiros y eso que de escucharnos, y eso que estuvo más de un año en el extranjero, en Lyon. Dice, gracias a vosotros me he levantado miles de veces con ojeras. Dice, pero a pesar de todo ello he conseguido acabar dos carreras, la técnica y la superior de informática. Bueno, y nos hace varias confesiones. Una, que es uno de los oscuros seguidores del nunca bien ponderado Fernando Rueda. Sí. Y luego que le encanta a todos los colaboradores. Las 4C, Jiménez del Oso, Macarena... Bueno. Muy bien. Pues nada, un abrazo tremendo para ti. Sí que es verdad que son oscuros los seguidores de Fernando Rueda, ¿eh? De hecho, ni se les ve. No, es que sea una broma, es que es así. O sea, en la Feria del Libro, cuando viene a visitar Fernando Rueda, pues cuando estamos ahí todos, pues él viene con su gabardina, con sus gafas oscuras, su sombrero, y detrás van los seguidores, los discípulos, y van todos iguales. Y es difícil saber quién es quién, o si son o no son. Entonces, Fernando es así, es así de raro, de complicado. Mañana le escucharemos y ya veréis. Y por último, Antonio dice que a ver si puede conseguir el solo de batería para Reyes de Martín. Sí, eso lo incluiremos ya en el segundo CD de La Rosa. Sí. O en una cesta. En una cesta, claro. Sí. Lo incluimos al propio Martín en la próxima cesta. Oye, pues no es mala idea, Juan, ¿eh? Sí, lo entregamos con un pasaje dejarlo. De la historia o algo. Sí. O el solo. Bueno, pero podemos poner una condición. Sí. Sí, que solo participas en chicas, ¿no? Porque tampoco... Venga, Martín, venga. Hombre, no es criminal. No. Por Dios. A ver, tenemos a José que nos ha escrito. Bueno, para poner en nuestro conocimiento un hecho que le ha ocurrido el otro día al acompañar a su hermana a comprar una revista de esas supuestamente para adolescentes. Sí. Bueno, la compraron y de vuelta a casa, pues él iba echando un vistazo a la revista para ver qué temas se trataban en ella. Y se llevó una gran sorpresa al encontrar un artículo dedicado a la Ouija. Estuvo leyéndolo un poco y bueno, pues en él lo describían como un juego divertido para pasar el tiempo con amigas y amigos. Este es el problema. Fácil de hacer y bueno, simplemente pues en un tono jocoso advertían al final que en un pequeño apartado que tuviesen cuidado con los espíritus. Él se quedó de piedra ya que bueno, no entiende cómo es posible que una revista supuestamente para adolescentes permita la publicación de artículos de este tipo y bueno, pues pide un poco que a todo el mundo que vigilen las lecturas de sus hijos, claro. Pues sí. Sí, la verdad es que muy mal que una revista para adolescentes incluya un artículo, incluya un reportaje dedicado a la Ouija, ese juego tan divertido. Sí. La Ouija es un juego, desde luego, pero absolutamente peligroso porque abre vías poco claras en la mente de quien o de quienes practican y la verdad es que no es muy recomendable, de no ser un experto, un investigador, un estudioso, alguien que sepa enfrentarse fríamente a estas cuestiones. Así que nada recomendable para adolescentes el uso y la práctica de la Ouija. Es cierto que todos, en algún momento de nuestra adolescencia, pues hemos sentido morbo, hemos sentido curiosidad por la Ouija y hemos practicado, claro, pero eso no quiere decir que haya que recomendarlo, ni mucho menos, y menos en una revista de adolescentes. Hemos conocido algunos casos, después de tantos años en la radio, de adolescentes, de chicas, de chicos con 13, 14 años que han quedado absolutamente perturbados por la adicción a la Ouija. Porque esto es adictivo. Sí. O sea, cuando te empiezas a preguntarle al tablero si te va a ir bien o te va a ir mal, si vas a tener novio o si vas a tener novia, y te empieza el tablero a responder, y a lo mejor ni siquiera eres consciente que tu dedito es el que está moviendo el vaso, y claro, te empiezas a responder lo que tú quieres escuchar. Claro, eso es muy, muy, muy adictivo. Así que nada recomendable y menos para jóvenes. Tenemos un email que nos identifica quién es el autor, al que le gustaría saber cómo se llama el libro que escribió uno de sus colaboradores, en referencia a La Rosa de los Vientos, sobre la Iglesia Católica. Dice que lo ha oído varias veces, pero que nunca ha podido apuntarlo. Pero de nuestros colaboradores, no. Yo creo que alguno, en ocasiones hemos invitado a Pepe Rodríguez en otras etapas, y él tiene un libro que es muy interesante, que es este de las mentiras aceptadas de la Iglesia Católica, creo que se llama así, mentiras aceptadas o mentiras oficiales de la Iglesia Católica, publicado por Planeta, creo recordar. O Ediciones B. Yo creo que sí. ¿Tú piensas? Bueno, pues sí. Ediciones B. Pepe Rodríguez es el autor en todo caso. Yo creo que con esa referencia sobra en cualquier centro comercial. Teclean Pepe Rodríguez y es mentiras oficiales. Bueno, lo miraremos mejor, pero vamos, mentiras oficiales de la Iglesia. Rafael de Gijón quiere felicitar a Jesús Callejo y a Carlos Canales por la Zona Cero y sobre todo por el monográfico de ayer sobre Rosso de Luna. Hombre, don Mario Rosso de Luna, el teósofo, el masón, el gran erudito, olvidado, denostado en su tiempo y recuperado ahora gracias a personas como Carlos Canales y Jesús Callejo. Sí, señor, muy buenos monográficos Zona Cero este año, con seres y lugares en los que usted no cree. La verdad es que estamos encantados y están saliendo muy bien esos monográficos. Como siempre, llevan ya en antena los monográficos Zona Cero nada más y nada menos que 14 años. Y esta etapa con Jesús y Carlos llevan 6. Y siempre novedosos. 6 años y no se repiten. También quería preguntarte, por último, si crees que el Papa, bueno, Juan XXIII es merecedor de un pasaje de la historia. Hombre, claro que sí. Uno de los mejores papas, uno de los mejores pontífices que ha habido en el Vaticano, incluso con algunas supuestas dotes paranormales, con algún don, y la verdad es que es uno de los mejores ejemplos. Cuando hay que hablar de papas buenos, ahí está Juan XXIII, seguro que sí. A ver, tenemos un correo de Ramón que dice: si hay un programa que defina la esencia de la radio, ese es La Rosa de los Vientos. Tengo 20 años y soy estudiante de Derecho en la Universidad de Sevilla. Como ya sabréis, todo el mundo tiene una imagen en la cabeza sobre algo concreto. Por ejemplo, al pensar en un coche, cada persona proyecta una imagen diferente respecto al mismo tema. Pues bien, la imagen que yo tenía de la radio se ha visto reflejada en vuestro programa. Maravilloso, estupendo e inigualable y, cómo no, muy profesional. Y dice también: tened cuidado con Despretine, vaya a ser que acabe sustituyendo a vuestra inconfundible melodía, sí, que es sin duda magnífica, al igual que todos vosotros. Es que nos estamos enganchando a Despretine, ¿eh? Es adictivo, sí, es adictivo. No hay momento en la radio que vayamos por los pasillos y vamos... Claro, ya todo el mundo haciendo con las manitas, haciendo sí. Tal, hola, los yo soy Picasso. Sí, las cadenetas. Claro, nos saludan un poco todos así. Sí. El trenecito. Sí, sí, sí, sí. O sea, nosotros ahora mismo somos Gris, el musical Gris. Aquí ¿verdad? Claro. Tenemos que ensayar. Sí, sí, sí. Bueno, pues gracias, amigo. Gracias por tenernos ahí en tu corazoncito y pensar que la radio pues bueno, está bien representada con La Rosa de los Vientos. Es todo un honor. José Raúl Alonso dice: hace unas fechas leímos un correo electrónico en el que se pedía que se realizara un especial de la guerra de Marruecos. Bueno, pues a José Raúl le parecería extraordinario recordar aquellos acontecimientos tan tristes para la historia de España que algunos han querido ocultar para no dañar nuestras ya deterioradas relaciones con Marruecos, dice José Raúl, como el Barranco del Lobo, desastre de Anual, Abdelkrim, etc. Sí, sí, hoy hemos comentado, por cierto, con nuestro invitado, la verdad es que hemos hablado de esa guerra de Marruecos, esa guerra del Rif, que agotó a todo un país, al nuestro, que dinamitó la monarquía de Alfonso XIII. Y en ese Barranco del Lobo, en ese desastre de Anual, en 1921, más de 10.000 soldados españoles murieron masacrados por los rifeños. Fue algo tremendo. Y sí, sí que es verdad que la historia oficial se ha empeñado en ocultar. No hemos hablado suficientemente sobre este asunto, ni hemos debatido. Bueno, acaso pensando en que lo que interesa es ser buenos vecinos y ya está, ¿no? Pero bueno, bien. Bueno, pues María Isabel tiene que hacerte una pregunta. Yes. Dice: me gustaría saber si has editado un libro con los personajes sobre los que escribes en la sección titulada Mi Galería de Favoritos del Mundo. Es lo primero que leo cuando compro el periódico y me gusta mucho. Pues muy bien, muchas gracias. Ahí estamos en el magazine dominical con la Galería de Favoritos, con los enemigos íntimos de la historia. Y no he publicado ningún libro, pero en marzo sí. En marzo habrá un libro recopilatorio de todos los favoritos y enemigos que han salido en ese magazine del mundo, periódico al que me honro en pertenecer. Estoy ahí fenomenal, muy muy bien, con Miguel Ángel Mellado, con Iván Cubels, con Susana Mateu, vale. La verdad es que muy bien. Y esos favoritos, esos enemigos íntimos, pues aparecerán en febrero o marzo en la Feria de los Libros. David Lasso nos escribe para decirnos que nos escucha desde hace años y que quería felicitar a todos por el programa. Además, propone un pasaje de la historia que cree que puede estar muy bien y gustarle mucho a la gente, y que es la caída de Constantinopla. Hombre, pues ese año 1453 que marca el fin de la Edad Media y el comienzo de la moderna. Bueno, eso para el resto del mundo, para España no. Nosotros nos esperamos a 1492. Es que nosotros somos así. Sí, nosotros somos diferentes. Marcan dos siglos. Claro. O sea, nosotros decimos, pues ahora no. Pues ahora no, no viene. Pues va a ser que no. Vamos a esperar un poco. Un poquito de, por favor. ¿Qué pasa? A nosotros las prisas no, hombre, no, por Dios, no nos resultan bien. Aquí el Constantino X luchando en las murallas y contra los turcos y tal y cual. Pero se nos pidió opinión a nosotros. ¿Claro? Ninguna. ¿Y yo con estos pelos? Hombre. Pues nosotros más chulos que nadie, hasta que no descubramos un continente, no nos incorporamos a la edad moderna. Anda. Exactamente. Y mira, lo descubrimos. Uno se incorpora. No, lo que caiga. Entonces, cuando descubrimos América, entonces sí, dijeron los reyes católicos, ahora sí. Ahora sí, pero es que no era América en ese momento. Así es como se hacen las cosas. Sí. Bueno, ellos ya sabían que era América, lo que pasa es que, hombre, también, como estaban enfadados por lo otro... Se hicieron los interesantes. Dijeron, vamos a decir que son las Indias Occidentales. Claro, pero anda que no eran listos ni nada. Ellos ya lo tenían muy clarito. Sí, sí, sí. Se trajeron la patata... El tomate, el pimiento, el chocolate... Hombre, qué rico, hombre, todo. Todo, claro, rico. Porque aquí mucho tal, somos los últimos en nanotecnología, pero aquí nadie ha dicho que en el siglo XVI invadimos Europa con nuestros productos traídos de América. Eso es cierto. Y si los holandeses tuvieron autores, tuvieron pintores que hablaron de los comedores de patatas, fue como gracias a que hubo un comerciante español... Sí. Que se trajo la patata de América. Y la estuve distribuyendo. Hombre, por Dios. Teníamos allí a los arrieros con las mulas avanzando por todo el territorio europeo. ¿Y qué poco se ha dicho de eso? Porque a nadie le gusta hablar de esos temas, hombre. Que salgamos a la calle con el cartel de la patata unida. Nunca sabes la medida. Hombre, por Dios. El alimento nacional en Hungría, ¿cuál es? El pimiento, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Paprika. Bien que se comen los pimientos. Gracias a quién. Pero aquel tendero que compró el primer kilo de pimientos a los indios. A ese no se le ha reconocido nada. A cambio de un collar de cuentas. A ese... ¿Dónde está el busto? Andandará. ¿Dónde hay una estatua en Budapest que yo no la he visto? ¿Y los royalties para los indígenas? Hombre, ¿qué hombre pasa? ¿Y el chocolate? ¿Qué me contáis del chocolate? Ese cacao, puro. Ese cacao. Qué rico. Ese Bob Marley. También puro. Ah, no, que esto era del domingo. No, Juan, no te vayas de día. Estamos aquí a miércoles. Es que ya sabe que vuelve, estamos... Vuelve. Dentro de gente sin escrúpulos. Bien, amigos, estamos hondamente preocupados, muy preocupados por el acontecer de la humanidad. Sí, es posible que nos queden apenas un par de siglos o tres como seres humanos, que nuestra civilización se hunda, y nosotros no paramos de advertir, no paramos de localizar seres que nos hacen pensar en lo peor. Son mensajes. Son mensajes. Hay signos en el cielo que nos hacen pensar que el fin está próximo. Es la gente sin escrúpulo. Pero no os preocupéis, porque si buscáis la paz, ya sabéis dónde está, en Bolivia. Sí, es cierto. Qué puente de sabiduría es Martín, ¿eh? Sí. Si no fuera español, yo creo que sería japonés o chino, O algo, sí. Algo. Algo sería pico. Sería la última reencarnación del lama. Sí. Sería. Bueno, pues estamos en Gente sin Escrúpulo, ¿y qué pretendemos contar? Bueno, pues tenemos de todo un poco. Sí. Si quieres nos viajamos a Shanghái. Hombre, Shanghái, qué gran país, bueno, qué gran yo, China, ¿verdad? Además, se dice de diferentes formas. Bueno, pues Shanghái. Ahora hay mucha afición al español en China. Hay televisiones en Shanghái que hablan en español. Uh-huh. Y dicen Shanghái. Hombre, porque Shanghái. Hay muchos chinos aquí. Hay muchos chinos aquí, sí. Y cocineros expertos que hacen cocina tradicional española. La tortilla de patata. Tortilla no. Bueno, pues estamos en Shanghái. Aquí nosotros también tenemos Santiago. Porque sí, también hay una forma de hablar, no, en serio, el gallego, hay una Santiago. Zona en la Coruña que la G la pronuncian. Santiago, que Santiago, es la capital. Santiago de Compostela. Claro, que es la capital de los vampiros, ¿no? Santiago. Santiago, efectivamente, Juan. Yo también aprendo, ¿eh? Sí, rápido. Lo coges rápido. Bueno, pues estamos en Shanghái. En Shanghái, en el distrito de Pudong. Pudong. Bueno. Me ha sonado muy bien la primera vez. El distrito de Putong. Putong. Allí se celebró una boda. Una boda, bueno, bueno, pues hasta ahí normal, ¿no? Sí. Bueno, eso tampoco tiene mucho novio. Mérito, ¿no? Qué maravilla, mira, mira. Por ahí vienen los novios. ¡Uy, qué elegante! Bueno, ella blanca inmaculada, ¿verdad? No, el de frac. El de frac. Pintada la cara de blanco. Qué también, felicidad irradian, ¿eh? Qué felicidad ahí con el coche. Bueno, vieron los invitados. Bueno. Claro, no podía ser menos. Están lanzando toneladas de arroz. Claro, claro. Arroz, arroz. El pescado es que no, siempre el arroz. Arroz. Aló, aló. Andan siempre con el estómago lleno de granos. Pues el caso es que, bueno, pues está ahí una boda normal, bueno, bien, sí, la sí. pareja, Chun-Li, Chun-Hou. Si tú hubieses estado en Jericó hace 8.000 años, Martín, no hubieses necesitado ni trompeta para levantar la muralla, ¿eh? O sea, con tu sola presencia ya se hubiesen caído las murallas de Jericó. Me lo imagino. Vamos, es que yo soy habitante de Jericó y salgo yo mismo con la pica a destrozar la muralla. Siempre pero desde los nervios, ¿eh? Para desestresarte, ¿no? Lógico, lógico. Pues lo que ocurre es que, además de... Sí, cuenta, cuenta. Además de celebrarse aquella boda... Muy interesado. Muy interesado. ¿Qué apareció en lo lejos? Pues un funeral. Pero bueno... Mira, mira. Ahí están los hábitos. Pero vamos a ver, ¿dónde estamos? ¿Exactamente dónde sí, estamos? No, no la película de Siete bodas y un funeral. ¿Dónde estamos? Sí, ¿dónde se celebraba? ¿En dónde estaba? En Shanghái. Pero en el mismo Shanghái, o sea, sí. En el centro de la capital. En el distrito de Putong. En Putong, sí, pero ¿dónde? Estamos en un hotel. Ah. ¿En un hotel? Uh-huh. En un hotel. ¿Y en un hotel se celebra un funeral? Y vamos sí. a ver, por un extremo de la ahí calle... Ahí estaba el velatorio, el velorio. Qué sitio más atípico. ¿Pero qué estás diciendo, Martín? O sea, que por un extremo de la calle apareció una boda uh-huh. y por el otro extremo... ¿Un funeral? Un funeral. ¿Y las dos comitivas se iban aproximando? A desen... Y a la vez, sí. ¿Y el hotel en medio de la calle? Sí. Y la gente mirando. ¿Y se van acercando? Y dicen, no, no. ¿Los del funeral por un extremo de la pasarán calle? Pasarán de largo, pasarán de largo. ¿Y los de la boda por otro? O sea que... Pero no. ¿Qué cosa tan... Unos llorando y otros riendo. Es el sí. yin y el yang, es el... Es el comienzo y el fin, ¿eh? La comedia y la tragedia. Sí, sí, sí. Bien, se van acercando, pero... El amanecer y el atardecer. Qué pero, simbolismo, pero ¿eh? Que, es el espíritu chino. Estamos viendo las imágenes. Claro. Pero vamos a ver, si no se cruzan... No, no, no. Ahí va. Comparten escenario. Las dos comitivas se internan en el hotel. Coinciden, fíjate. ¿A la vez? ¿Pero sí. qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando, Martín? Cuéntanos. Bueno, pues ahí se estaba celebrando el casamiento junto al velorio. Y el padre indignado... ¿El padre de quién? El padre de la novia. Estaba indignado y dijo, pues, que como que no pago. Vamos me a niego. Ver, lo que me estás tratando de explicar hace ya 10 minutos, Martín, es que el padre tanto, de la novia... Tanto los del funeral como los de la boda habían contratado sí. salas contiguas en, sí, en este hotel. En el mismo hotel. En el mismo hotel. De Putong. Y el padre se negó a pagar. A veces me dan ganas de dejarlo solo, ¿eh? O sea, el padre de la novia se negó a pagar. Cuando vio que llegaba el ataúd con todos vestidos de negro... Eso, cuando llegó la hora de pagar, dijo, mira, pues no, no voy a pagar. No, pero vamos me a ver, niego. La boda consistía en ser aperitivos, luego barra libre... En el cóctel todos mezclados... La fiesta, la orquesta músico-vocal... Todo a la vez. Todos allí, ¿no? Y, bueno, y pues claro, pues la novia empezó a llorar diciendo, yo es que así no me caso, yo... Lógico, hombre. Claro, claro. El ataúd allí. Era manera de estropearle el día. Sí, sí. No sí, era sí. un ramo, era una corona de flores. Claro, claro era un... Claro. Finalmente, bueno, pues han llegado a un acuerdo. Le han dado la razón al hombre que no quería pagar. Los vivos y los muertos. Sí, le han reducido la tarifa, el hotel le ha reducido el precio de la boda. De la boda. De lo que viene siendo el Fausto. Bueno, pues mira, no hay mal que por bien no venga. Oye, ¿no? Oye, no, esto no me parece bien. ¿Y los del funeral qué pasa? Porque tú vas con toda la pena del mundo a llorar al finado. Y al lado está... Y al lado de Basile y... Al lado está, y al lado está, contentos, claro, y al lado bailando cantando. Paquito Chocolatero. Exactamente, al lado están con el Paquito Chocolatero, con la Macarena y con el Antes Muerta que Sencilla. Claro, eso de derecho. Que es un éxito ahora mismo en Shanghai. Bueno, lo radian todas las emisoras. O sea, están con el Antes Muerta que Sencilla, bailándolo todos los de Shanghai. ¿Y qué pasa con los del funeral? Nada, nada, ellos pagaron, parece ser que quedaron contentos y oye, pues mira, yo creo que incluso hasta se sumaron a la fiesta. Después. Hombre, no. A lo mejor les hicieron pasar ese mal trago pues de una forma un poco más, sí, ¿no? sí, más sí, aliviaditos. Sí. Bueno, yo os digo una cosa, en mi Albacete natal, un funeral de estos era un acontecimiento social. Hombre, sí, en muchos sitios sigue siendo. Claro, claro, pues bueno, fallecía una persona y era motivo de reunión y ya sí. empezabas a contar chistes, sí, sí, sí. te comentaba los últimos sucedidos. Oye, y era muy atractivo, ¿eh? Se lo pasaba uno muy bien. Y luego es que te ponían comida toda la noche, te ponían copitas y cosas de estas, y bueno, pues... Claro, así si terminas contando chistes, claro, con las copitas. No es que fuera una festividad, pero vamos... Pero oye, tampoco se pasaba tan mal, alguna, ¿no?, sonrisilla y tal, y da con el codo y dice, mira, mira, no me imagino esto del funeral y detrás y de fondo sonando el Stayin' Alive, Stayin' Alive. Justo esa canción. No, no. Yo propongo que le hagamos el vacío algún día. Vale, ¿eh? Yo segundo la moción. Dejad una botella de oxígeno porque si en vacío... Cambiemos de tema. Somos europeos y qué. Melodía a mi alrededor. Y yo me como tu turrón. Bueno, por cierto, que Carmen y Pasi también nos han enviado. No. ¡Es el freno, Madaleno! Ha sido Paula de Madrid. Paula. Paula de Madrid. Muchas gracias, Paula, que nos has enviado unos turrones fantásticos. Duro y blando, que nos vamos a devorar. Te daremos buena cuenta. Convenientemente, Paula, muchas gracias. Vamos a dar toda la cuenta. No, ha pero vosotros no, nosotras. No, sirve para mí. Ah, para vosotros. Sí. ¿Y para nosotros qué? Pues para vosotros creo que no me han dado pues nada. Pues eso, ¿no? Princesa. Os dejaremos que lo probéis. Bueno, pues... Un poquitín, ¿eh? Paula, nos comeremos con mucho gusto tus turrones. Bueno, pues estamos en Somos Europeos. ¿Y qué? ¿Y qué? Eso digo. ¿Y qué, amigos? Bueno, pues llega la Navidad, todo el mundo sale a comprar, pero también hay mucha gente que se va de viaje. Sí, mucha gente aprovecha las Navidades para irse de viaje. Claro, para conocer ciudades. Por ejemplo, Martín, que le gusta mucho, pues por ejemplo... ¿A dónde le vamos a mandar, pues, por cierto? Pues él hace un recorrido, por ejemplo, por el sur de Madrid, ¿no? Sí. Se parla, tal. Torrejón de la Calzada. A él le gusta mucho esa zona. Y pues mira, se lo pasa muy bien por allí. Es que es una zona muy turística. Claro, pero hay amigos que viajan a Londres. Y para aquellos amigos que viajen a Londres, hay una cadena de hoteles británica que ha hecho una oferta muy especial. Y consiste en regalar, pues, noches de estancia en sus hoteles gratis durante las fechas de Navidades a todas las parejas que se llamen María y José. Anda. Qué bonito. Qué bonito, qué hermoso, ¿verdad? Hace 2000 años no encontraron cobijo y ahora, claro, un hotel en Londres sí que da una habitación. Es lo que pretende subsanar esta cadena hotelera, ¿no? Pues sí, que la industria de aquel entonces no tuviera habitaciones disponibles en la víspera de Navidad, sí, para aquella famosa pareja. Bueno, pero eso porque no forma parte del Imperio Británico, por entonces aquel territorio, ¿eh? Claro, que si no hubiese habido habitaciones, seguro. Eso seguro, impecables además, ¿eh? Así que nada, ofrecen mucha más comodidad que en aquel legendario establo. Y que no lleven el burro. Sí, que no lo lleven, por favor, que no cabe. Hasta mañana, que se dé bien.